podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 181 de Comiqueando. Ya está todo listo para una nueva maratón oral comiquera que empieza, como siempre, dándole la bienvenida a los panelistas que me acompañan en el día de hoy. Hoy somos poquitos. Está, como siempre, el infaltable Fede Velasco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Todo bien, acá en la lucha. Ahora, cuando ustedes escuchen esto, yo voy a estar en Chile, en un evento en la ciudad de Concepción. Pongan el closed caption y pueden cambiar el idioma a chileno. A chileno. Sí. Totalmente. Y bueno, y por supuesto, haciendo magia en los controles para que esto se escuche casi dignamente, está el glorioso Gonzalo Ruiz. Buenas, ¿cómo va? Y hoy empezamos con nuestro bloque dedicado al mágico mundo del color, hablando un poco de esta profesión, de esta área de la historieta de la que no se ha hablado tanto, que es la de los coloristas y su aporte a la historieta. Y tenemos un invitado que trabaja de eso hace ya unos cuantos años, Ezequiel Fernández Roel. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo van todos? Gracias por la invitación. Sí, bastante. El otro día hice la cuenta, creo que 10 años y un poquito menos como profesional 100% a esto. Bien. ¿Cómo se te dio por entrar por ese lado al mundo del cómic? Porque también escribís, también editás. Sí, la verdad es, creo que esto te lo dije el otro día en los Cinder, creo que como que se divide en dos, los que saben dibujar y colorear, y los que no saben dibujar se hacen coloristas. Ese por lo menos en mi caso. Después, bueno, fanático siempre de las historietas, de todo. Nunca pude aprender a dibujar bien. Estudié dibujo, estudié historieta, todo. La verdad, ¿con quién estudiaste? No. Quememos a tus profesores. Estudié en la Escuela Argentina de Historieta con Mariano Navarro, que no tiene nada de culpa, porque es un grosso. Claro. Pero nada, no era para mí. No era nada para mí. Y como estudié diseño gráfico, en la facultad pública FADU UBA, Vi color, teoría de color, todo eso. Siempre me gustaban los cómics, qué sé yo. Y empecé boludeando con eso y le di para el color. En una se dio para que sea profesional con eso. Y por ahora... Claro, pues eso es lo interesante. Porque decís, sos frustrado. Yo me pasó lo mismo. Sí, sí, dibujante yo frustrado. Yo dibujo. También, no le puedo echar la culpa al profesor, que fue Pablo Vigo. Él hizo lo que pudo. Yo soy el manco. Pero es loco que uno cuando se frustra en cualquier arte, no importa el dibujo, pero... elegiste igual algo relacionado con eso porque tenías ganas de estar metido en este mundo, sí. Como sea, digo, querías estar impreso en un cómic, vos. Seguro. Y si vos por eso choreas con ese micrófono acá, claro, es lo mismo. No, escribo. por eso fundé un sitio web, estoy acá haciendo un podcast, claro. Contanos un poco cómo empezaste, cómo hiciste, preparaste muestras, cómo te insertaste, digamos. Porque además, hace 10 años en Argentina no había tanta historieta a color. Es el tema del color como que es capaz un poco más reciente, pero que sí, sea muy normal la aparición de historietas a color. Y lo curioso es que para Argentina fue mucho después. Los primeros laburos siempre fueron para afuera. Yo empecé, bueno, terminé la carrera. En medio de terminar la carrera, yo laburé en una empresa de traducciones, porque yo algo de diseño sabía, bueno, estaba diseño gráfico en la UBA, y hacía maquetaciones de manuales, de tractores, de inodoro, de lo que sea. Y sabía manejar los programas, listo. Entonces, con eso, estudié diseño gráfico y siempre me interesaba. Y hacía cosas mías, pero de color, así. Y el primer laburo publicado, te mentí, fue acá en Argentina y fue para Pablo Muñoz. Mirá, que nunca me pagó. Obviamente. Ya lo dábamos por sentado. Me pagó después de un año y algo de estar literalmente llamándolo por todos los días para que me pague 237 pesos. ¿De qué trabajo era? Era un trabajo que él sacó cuentos clásicos de la Odisea, sí, de Kafka, y yo hice 8 páginas de eso. Sí. Eso nunca se publicó acá. Sí, se publicó. Se publicó tiempo después, hay uno que dibujó Mr. X's, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y en la facultad me gustaba eso, qué sé yo, y en un momento conocí por mail a Matías Timarchi, que él trabajaba en Gárgola en esa época, no tenía ni OVNI, nada, no existía OVNI, nada. Y me mandó una muestra para hacer fantasciencia. Sí. Que esos... Y no iba a salir en color acá, ya en ese tiempo no se podía imprimir color acá. Iba a salir en blanco y negro, pero él decía que lo iba a llevar a Estados Unidos para sacarlo en color y qué sé. La historieta de Mantella y Rizzo, ¿no? Claro, y, que, sí, tiene, Rizzo. Que hoy por hoy tiene las dos tiene ediciones. Las dos, o sea, la edición de OVNI fue la primera, sí, que es en blanco y negro. Y después la actual de Rabdomantes es a color. Que lo hizo otro, yo no lo hice. Ah, ese no es tu color. No, no, ese... Después me desconecté bastante con Matías... Seguí haciendo cosas y me llamó una vez para hacer cosas para Bandai. Era una historieta. En un momento Bandai le agarró la loca y empezó a hacer páginas. No eran webcomics, sino que eran páginas para la web de jueguitos viejos. Y trabajé ahí con Rocío Zucchi y Franco Biglino. Yo hice el Tank Crisis, que fue el primero así profesional. Y... ahí trabajaba de eso, pero trabajaba también en la oficina. O sea, eso lo hacía de puro hobby. Cuando terminé la facultad, cerró el laburo donde estaba. Me quedé literalmente en la calle, literal, que no me dejaron entrar. Uh-huh. Y busqué laburo de diseñador gráfico, freelance. Fracasé, como también fracasé como dibujante. Y ahí, conociendo a Matías Timarchi, le dije, che, mira, yo hago diseño, no sé si necesitaba vos, porque él ya tenía OVNI, ahí ya había empezado con OVNI, ya había pasado varios años de OVNI. Me llamó para hacer una prueba para maquetarle los libros, y entonces empecé a laburar de eso. Y hacía, como el laburo era todo de Matías, Matías tenía la editorial y tenía su agencia de talentos y todo eso, y de a poquito fui entrando en colores, y en primero en flat, después en asistir, después en ayudar, para una historieta que se llama Spinneret, que Spinneret, claro. Canadiense, con un coreano en la editorial, que lo hace Rocío Zucchi y Fernando Furukawa. Ahí empecé con el color también, bastante seguido, cada vez más, hasta que estuve 4 años en OVNI, creo, haciendo maqueta. Después de la pandemia fue todo freelancer en casa, hasta que dejé de hacer maquetado y me dediqué full a color. ¿Siempre digital trabajaste? Sí, sí. Hacía cosas en acuarelas y lápices, pero no historieta. Siempre digital. Y historieta siempre digital. Y más allá de estar bien, lo que me decís que hiciste con acuarelas suena más como un hobby en tu casa. Sí, sí. Todavía sí. Más hobby que colorear, sí, sí. Digo... ¿Sentís alguna diferencia entre el color digital y el analógico, total, digamos? El control Z es genial. No, sí, para lo manual es solo eso. Hay gente que se dedica a eso, que son muy buenas, tanto en que te da una bronca, ¿viste? Esa gente que se tira un pedo y huele bien, no sé. Sí, sí. Hace todo, digital, acuarela, lápiz, qué sé yo. Yo la acuarela la dejo tranqui, pero digital sí. Siempre autodidacta, con conocimientos que vi en la facu, después... Cuando me sumé al estudio de Matías, ahí estaban todos los dibujantes. Estaba Germán Erramuspe, Andrés Ponce, Mauro Vargas, Fernando, Emiliano, Urdinola, Rocío, bueno, gente, Rafa. Facundo Percio. No estaba. Y Tomás Aira tampoco estaba, se había ido antes. Y Nobile también. Pero en un montón. En un montón, y ahí aprendí un montón. Ahí como que Rocío Zucchi me agarró de alumno, digamos, porque yo le ayudaba a esas a hacer los colores que no llegaba con Spinneret, y ahí me recabó a pedo como 2-3 años y me enseñó casi las bases de todo. Y ahí aprendí un montón. Después trabajaste también en varias publicaciones de Capitán Barato, ¿no? Sí, sí. A Capitán Barato nos hicimos más amigos mucho después de que él empezaba con yo lo veía en las convenciones regalando sus cómics, vendiendo, porque él vendía cómics antes, y cuando él ya tuvo la primera comiquería o ya estableció a Capitán Barato con los primeros cómics, le hice primero unas 6-5 páginas de una historia corta y después le hice todo un número de ECA con el dibujante Mendoza, que me parece muy bueno. Daniel Mendoza. Sí. ¿Daniel? Sí, creo que es Daniel. Sí, Daniel, sí. Si no es Daniel, le pedimos perdón desde acá. Y... ¿El entrerriano? ¿Entrerriano? Sí, sabía que vivía lejos, pero en una provincia que no me acuerdo. Sí, sí, sí, le mando un saludo. Lo conocí personalmente cuando estuve en una convención en Concordia. Sí, bueno, si hay algún Mendoza se quiere acercar. Sí, le mandamos un saludo. Sí, Daniel Mendoza, un dibujante Entre Ríos muy bueno. Sí, sí. Y bueno, después cosas varias para afuera con como agente con Matías. Después cosas para acá cortas. Bueno, después se dio el año pasado, o hace dos años, ya no me acuerdo, porque es un laburo muy grande, lo de Paturuzú. Ahí nos queríamos meter con más detalles. Eso cuando ya como que empecé a hacer cosas para acá, porque antes era todo para arriba. Ayudé a Sanz con Ángela de la Muerte, en un, creo que eran 10 páginas, 8 páginas, porque él estaba saturadísimo. Y cosas de afuera, cosas de acá, así, hasta llegar a eso, que un proyecto grande de acá fue lo de Paturuzú. Sí, eso me reinteresa porque... Bueno. Se trata de ponerle color a un trabajo que fue pensado para blanco Totalmente. Y negro hace 60 años 60 y, o 50. Y con las historias de hace 60 años, claro. Porque no son las de más cerca, algunas claro. son viejas, otras son nuevas, otras son, creo que en el primer tono había algo inédito. Claro. Y fue un desafío, ¿viste? Porque al fandom no, a los seguidores no le iba a gustar y no le gustó. El color no le gustó. Igual siempre lo comparás con lo que había hecho la editorial Perfil cuando sacó los tomitos de Paturuzú. Y no se puede hacer peor Exacto. que eso. No. Eso era como vomitarle encima las historietas. Pero yo creo, no sé quién lo hizo, pero creo que... Un sobrino de Horacio Lalia. Entonces no, o sea, me voy a acordar el no digo el, nada el porque nombre. Le tengo mucho cariño a Lalia. Yo también, pero el y no, era jodido. Era... El colorista era funesto. Ya me voy a acordar. No importa. Igual debe haber sido todo un tema ese, ¿no? Sí, para elegir una paleta, elegir cómo llevar... Lo que es otro papel, ¿no? Digo, pensándolo incluso los libritos apaisados, que son papel creo que es más tipo diario. El color no funciona de la misma forma con un papel ilustración. No, la ilustración te delata todo. Lo que tiene el papel ilustración es que no absorbe tanto. O sea, la ilustración lo único que se diferencia de la obra, ahora que en Omni es un... tema hablar del papel obra o acá. Sí. La diferencia de la ilustración de la obra es si la ilustración tiene una capa, sea en la parte de arriba o la parte de abajo de la hoja, en el frente del verso, de una paca de plasticola, para que lo entiendan. Uh-huh. Eso es una plasticola que se pone en un proceso, se pega ahí, entonces queda todo blanco, queda liso, no queda poroso, y eso refleja la luz. Por eso se brilla, hay mate también, pero brilla. Eso te hace ver todos los detalles, absolutamente todos los detalles. Si vos editás una historieta vieja de Batman escaneada, vas a ver el color, la roseta que se llama de los puntos, lo vas a ver así, vas a ver todos los errores. En cambio, en obra tiene un porcentaje que absorbe la tinta que, si vos lo observás bien, es como que se ve menos nítido, pero es, o sea, no es que no se ve nítido, sino que para ojos muy avispados se puede ver de otra manera. Entonces vos tenés que pensar que para hacerlo en ese papel el color va a tener que ser preciso. Claro. Y así porque va a salir todo. Y antes de lo Paturuzú, el proceso fue, la verdad, que hablarlo. Se batió la idea de hacerlo solo con colores planos, pero la idea editorial era sacar este contenido para un público nuevo. Este contenido va a estar en las librerías, al lado de cosas actuales, no sé qué es lo actual, sí. Pero el chiste que la compren los pibes. Claro. ¿Hubo ahí una llevada de ideas con la gente de Dante Quinterno? La familia Quinterno nos mandó todo lo que tenían de guía de personajes de la película. La película que se había hecho estaba todo seteado los personajes con los colores. Lamentablemente nos mandaron un PDF que estaba distorsionado a los colores, o sea, eran feos. Para mí es porque estaban hechos para la película, que era para RGB, entonces los colores se distorsionaban bastante. Claro. Entonces le hicimos pruebas de páginas a donde aparecían los personajes, que por suerte aparecían ya en la primera historia. Salvo los nuevos de cada historia, los personajes base estaban todos. Entonces le pasamos la paleta de colores, que yo la hice un poco más desaturada de lo normal para que salga bien impreso. Y nada, aprobaron eso. Se le hizo también un trato con la piel de Paturuzú, porque no lo podíamos hacer blanco. No, claro. Entonces tampoco lo podíamos hacer tan morocho. Y se vio varias pruebas. O sea, hay un montón de producción atrás. Porque compraron los originales en Omni. Estaban los originales. Sí. Eso lo escaneamos, lo limpiamos, lo digitalizamos, lo hicimos imprimible y después ahí se colorea. Claro, el dibujo original está retocado. El dibujo original antes de sentarte a cosas. Manchas de café, tiene manchas de tiempo, tiene liquid paper, tiene hojas pegadas que cuando se las sacas queda al borde. Entonces te queda, vos cuando escaneas te queda Paturuzú así, pero hay un recuadro así negro. Un recuadro así negro. Claro. Eso es para hacer el Artisan Edition de Patoruzú. Bueno, claro, totalmente. Sí. Saldría todo amarillo. bueno, se hizo todo un proceso que lo hacen ahí en el estudio. Yo hice los primeros y después los diseñadores de Omni, que yo ya no laburaba ahí como maquetador, lo hicieron perfecto. Y nada, es interesante, ya van como 9 libros. Es potente el laburo, es mecánico, viste, ya. Después de hacer 9 libros, los primeros eran 3 o 4 gente trabajando que me dieron la oportunidad de dirigir ese infierno, digamos. Porque tenían que salir ya los libros, y una vez que se fue aceitando el proceso, ya los hacía todo yo. Pero sí, está bueno. Tomo a tomo se puede ver cómo va evolucionando, porque esto tenía que salir todos los meses. Entonces yo veía cómo salió impreso el libro anterior y vas modificando. Y decía, bueno, sí, modifico, sí, claro. Esto. Porque los primeros para mí salieron más o menos impreso, pero bueno, se fue modificando hasta que los últimos para mí están mucho mejor. Lo hablé con gente ya adulta, seguidora de Pato Luzú, que no le gustaba. Yo veía los videos y decía, no, este color parece que tiene barba, no sé qué. Sí, bueno, parece que tiene barba. Este específicamente pues salió mal impreso, salió oscuro. Hablaba con ellos, qué sé yo, que no le gusta nada, pero entienden. Hablando bien, la gente se entiende. Entonces entienden como para dónde iba apuntado ese proyecto. Que sorpresivamente tuvo una base muy importante en la venta. Mirá. De Omni. Estos 9 tomos salieron a tiempo porque hay una base que los compra que está bien. Un laburo de locos, me imagino. Ponerte en la mentalidad de los dibujantes de los años 60 y 70, ¿no? Porque muchas veces, vos me vas a corregir si estoy diciendo una boludez, el éxito del color pasa porque el colorista se logre poner en la cabeza del dibujante y entender qué quiso transmitir con, claro, el dibujo, para complementarlo. Y vos en este caso te tenés que poner en la cabeza de tipos a los que nunca viste en tu puta vida, que dibujaron estas historietas en 1967. Exacto. ¿Entendés? ¿Y cómo haces? ¿Y con qué velocidad? Porque claro, algo que me pasó, que está bueno contarlo ahora, es los fondos de Patoruzú están hechos así nomás, salvo algunas escenas. Te explico. Vive en un hotel, ¿viste? Sí. Entonces hay habitaciones, hay pasillos, hay de todo. ¿Podés creer que en 5 tiras no concuerda nada? Ah, sí, no concuerda nada. Entonces con el color vos sin querer acentuás esos errores. Claro. El arte no se puede tocar. Claro. Era una cuestión de la familia, lógica, que claro, le teníamos que avisar si había un error muy groso, que hubo. Había una escena de un collar que desaparecía. Era primordial el collar y en una desaparecía y se lo tuvimos que agregar y todo eso. Pero ponele, las alfombras del piso, las puertas y todo eso, no concordaban. El chabón entraba a una cocina y la cocina estaba a la derecha, la otra viñeta estaba a la izquierda y no estaba terminada y desaparece la alfombra. Y eso con el color tenés que hacer algo. Entonces ahí pensás, estos tipos tenían que hacer, por ahí tenían un fondista, ¿no? Y ¿eran todos del mismo tipo? Había dibujante y tintador, pero me parece que no fondista. Ok, pero tenían que hacerlo todos a los pedos. Sí. Entonces, eso me hizo entender, me hizo el clic que lo importante son los personajes. Punto. No importa el fondo, ¿entendés? Entonces, le empecé a dar, en los primeros, si vos ves los primeros tomos a los últimos, le empecé a dar menos detalle a los fondos. Uh-huh. Es porque era así, porque si vos le das mucho detalle a una alfombra que va a desaparecer dos viñetas después, claro, no podés. Entonces, se nota mucho. El principal es los personajes, porque era la historia. Aparte, después los globos tapan todo, qué sé yo, eran, uh-huh, textos muy grandes, los globos están dibujados, entonces cuando nosotros hacemos la transcripción, que eso también me dedicaba yo en algunos tomos. ¿La qué, perdón? Retipear todo el diálogo. Claro, claro. Primero lo retipeaban en Word y después yo como maquetador lo tengo que pasar a la página, globos. Claro. Pero los globos eran escritos a mano y era una letra así. Entonces te queda un globo así para decir, Patorcito, ¿dónde estás? Claro. La letra chiquitita. Y la letra le cambiamos un poco, pero no la podés agrandar, claro, porque 2 globos después la vas a tener que poner achicada, claro, de nuevo. Entonces tenés que setear un cuerpo de base para todo el cómic. Y a veces sí, te queda un globo así, con el texto así, y ese globo lo podíamos modificar, era lo único. Pero ¿qué modificabas? Si corrías allá tenías una puerta, claro, tenías que hacer la puerta. Bueno, para que vean que es un laburo enorme. Me imagino, sí. Por eso era lo que más me interesaba preguntarte, uh-huh, eso, ¿no? Esa cocina, sí, de reversionar historietas clásicas de los 60 y 70, de otro sistema de producción, de otra forma de pensar la historieta, donde, como vos decías, creo que lo más importante eran los personajes, porque era lo que realmente Quinterno miraba para ver si sus esbirros estaban haciendo bien o mal. Y por algo, las historias salían completas, no salían, sí, salían por completas, la mitad. Claro, claro, claro. En esa época sí, claro, en los 60 y sí. 70 salía cada mes una revista de 68 páginas. Digamos, claro, una andanza o una correría, unas locuras. Que cada una tenía 68 páginas, de las cuales creo que 60 eran de historieta. Y, mirá, y cada una tenía dos tiras de. Ellos pagaban por tira a los dibujantes, mirá, no por página. Mirá. Una cosa rarísima. Bueno, entonces se explica por qué tanta información, tanto dibujo en todas las páginas. Porque sí, en todas las páginas. No hay una que no sea el como mostrar la mano para agarrar algo y nada más. No, sí, está Paturuzú, está Isidoro, están todos para que agarre la mano, ¿entendés? Sí. En toda la escena. Ellos pagaban por tira. Eso siempre me llamó la atención cuando hablé con la gente de la editorial en su momento. Y nada, era otro sistema, ¿no? Era algo pensado para los kioscos, para llegar a todo el país, para que lo leyeran grandes y chicos, que fuera muy barato. Y apoyado en la popularidad de unos personajes tan icónicos que no se podía tocar nada. Nada. Porque Quinterno no habilitaba la menor modificación y la menor evolución en nada de lo que él había hecho. Sí. Bueno, la familia mantiene eso. Mantiene eso porque una de las órdenes fue: si hay algo que cambiar, nos avisan y hasta que no demos el ok no se sigue. ¿Con quién hablaban de la familia? Creo que era el nieto. La verdad que hablaban los editores. Dante Nieto, digamos. Sí. Ah, lo conozco. Creo que era el nieto. Fue a las charlas de Comic-Con, fue. Yo no lo conozco, nunca hablé con él. Los editores hablaban con él por los cambios, sí, y todo. Yo le decía, che, mirá, este collar desapareció, esta alfombra no está. Después ya lo de la alfombra lo dejamos y no lo avisábamos más. Pero bueno, eso que decís que tenía que salir ya, tenía que salir, es lo que pasó en el proceso. Claro. En los primeros libros, ponerle del tomo 1 a 2, yo le ponía brillos a los personajes para hacerlo más Disney, si querés ponerlo. Sí, sí, sí. Bueno, no, nunca más. Por el tiempo. Por el tiempo. Claro. Esto tenía que salir cada 2 meses. Yo tengo que hacer 72 páginas de 2 tiras cada página. No se puede. Aparte, después quedaba mejor, porque es como que reviví seguro lo que sentía el chabón. ¿Para qué voy a hacer la alfombra del suelo si no llego? Claro. Y a nadie le importa, ¿no? Porque en el contexto de la aventura, que esté o no la alfombra. Pero no te jodo, tuvimos una tarde entera esperando que nos digan qué hacer con la alfombra. Nah, y no podés perder una tarde de laburo. De mierda. Bueno, esto también me sugiere otra pregunta que tiene que ver con esto que vos decías de que sos solo colorista y no sos dibujante y que de hecho dibujás muy mal. Sí, no dibujo, lo digo así porque lo dijiste vos. No dibujo, ¿no? Para que nadie sepa que dibujo mal. Y justamente en el programa anterior, en el podcast anterior, el muchacho este, ahora se me fue el nombre, con Pato del Peche, hablábamos y él decía de lo mucho que a veces le hacen meter, que como colorista le hacían meter mano en el laburo, en el dibujo y qué sé yo, y ahora contabas esto de hay que agregarle un collar, hay que agregar una alfombra, qué sé yo, entonces... ¿Cómo te llevas con eso al no dibujar vos, digo, cuando eso, tenés que eso, meter eso una cosa? Está buenísimo, porque hoy en día se ve, ponele en el mainstream DC, que el tipo te hace la figura, ponele, pero el coloreado está toda, las arrugas, los músculos, los brillos, todo, eso lo dibujó el dibujante, no lo hizo el dibujante, eso lo hizo el colorista, no lo hizo el dibujante. Claro. Ahí está, yo estaría jodidísimo, pero jodidísimo. Claro, lo sumo en el tintador, viste, cuando tenés una cara media en sombra, que eso es en tinta, no está dibujado. Claro. Pero ponele que los músculos de la cara, si no los hace, la sombra tiene que pegar acá, lo hago. Claro. Pero una figura entera, dibujala. Uh-huh. He jodido, por eso hoy en día los detalles, ¿viste? Ponele Jiménez ahora en Batman. El colorista le hace todo. No, perdón, no le hace todo, es un genio Jiménez para mí. Pero le hace muchas cosas que él no dibuja. Uh-huh. Pero porque sabe hacerlo el colorista. Claro. Bueno, lo que Pato contaba era que no le mandan los guiones y él tenía que improvisar, entre comillas, tipo, qué hacer con lo que se ve en una viñeta. Claro. Y debe ser, claro, complicado. No, eso consulto. Consulto. Bueno, después si querés hablamos, ahora estoy trabajando para Valiant. Uh-huh. Como todos los argentinos. Como todos los argentinos. De la factoría Timarchi. Mal. Toda la factoría Timarchi se fue a Valiant. Estaba haciendo un cómic de Ray y había un personaje que tenía un traje de esos chinos, que son un traje de mujer chino, no sé cómo decirlo. Un kimono. No, un kimono japonés. El kimono japonés. Bueno, no sé, tenía un estampado. Ajá. Pero el estampado estaba en otra capa, ¿viste? Perfecto, primera página, segunda página, tercera página, desapareció el estampado. Claro, claro, ¿entendés? Esas son las cosas que pasan. Cuarta claro. página reapareció, sexta página desapareció el estampado. Y mandé mail para que me manden el estampado aparte y lo pongo. Hasta ahí llega, pero si hubiese dibujado el estampado, ponele, o dándole forma al volumen y todo eso, eso con luz se puede mentir, pero no podés dibujarlo si no sabes. Claro. No, entonces es complicado, si te tocan esas cosas puede ser complicada. Hay que saber si un dibujante sabe dibujo. Una cosa sabe dibujo y otra cosa sabe dibujar. Eso también es otra. Porque yo puedo saber cómo se dibuja algo, pero no lo sé dibujar. Es lo mismo que jugar al fútbol. Claro. Yo te puedo saber cómo qué tenía que haber hecho Messi, mirá lo que digo. ¿Qué tenía que haber hecho Messi en esa jugada? Pero no, sí, pero porque es Messi, claro. El que la tenía que hacer era él, no yo. Claro. ¿Quién tenía que marcar al 9 en el córner? Exacto. Te das cuenta. Pero después sentado, vos vas a marcar al 9 y te caga goles. Era por abajo, decían, claro, en un mundial. Higuaín, claro. Era por abajo. Sí, anda patea por abajo en Palacio, ese momento. Claro. Palacio. Claro, Palacio, perdón. También, bueno, depende mucho del tipo de dibujante. Tenés un dibujante, ahora no se me ocurre ninguno, pero esos que tienen un estilo más libre, que no es anatómico. No podés seguir una regla tipo Loomis. No. El tipo hace cualquier cosa. Y hoy en día también es como una escuela aparte Loomis. Claro. Hay unos que dicen, no, Loomis no me gusta, me gusta no sé qué otro. Sí. Entonces vos a la hora del color, si tenés problemas con el dibujo, tenés que recurrir sí o sí al dibujante. Sí, porque lo llamás y decís, a veces es mejor saber lo que no podés hacer a saber lo que podés hacer. O sea, yo no puedo hacer esto, no me voy a tirar. Vos sos muy amigo de Franco Biglino y sí. No sé si alguna vez coloreaste los trabajos de Franco. Sí, un montón. ¿Muchos? Un montón, sí. ¿Por ejemplo? Y esto que te dije ¿Los de Omni los coloreaste vos? El único que coloreé de Omni de él fue lo del el libro del Mundial. Ah, sí. Él hizo, bueno, para los que no sepan, es un libro que sacó Omni con quiero un ser campeón mundial. Quiero ser campeón mundial. Fue nominado al premio Cinder en la categoría de... ¿Antología? De juvenil. Juvenil, infanto juvenil. Bueno, es un libro que cuenta qué pasó en el Mundial con una familia que pasó los tres Mundiales, el de 78, 86 y el de ahora. ¿Como yo? Bueno, vos sos una familia. Yo soy un anciano. Claro. Claro. Cuando ganamos la Copa del 78 yo tenía 10 años. Mirá. Y Franco hizo la historia inicial, que es una historia que de ahí salen todas las historias alternativas que hacen miles de artistas de acá. Y él hace eso y yo le hice el color de eso. Ah, claro, sí, como la framing sequence, claro, que va en el claro, entre el cosas hilo que va el hilo conductor, del claro, libro lo hizo, que son como 20 y pico de páginas, y se lo coloreé yo. Después hice lo que te había dicho de Time Crisis, trabajos para afuera, que casi todos son eróticos, porque es lo que da de comer, uh-huh, aunque no lo uh-huh sepan. Sí, sí. Y además, bueno, en tu editorial Gato Gordo publicaste cosas de claro, Franco. En la editorial que tengo yo le publiqué dos libros. Puedes decirla, ¿eh? Gato Gordo, sí, el arroba Gato Gordo editorial. Frágil es un manga que dibujó él y lo guionizó Tomás Borley. Uh-huh. Y después un laburo de él de toda su vida, que es Chicken Wing, que uh-huh es un laburo que viene desde 2011, si mal no recuerdo, y un fanzine desde antes. Tuvo millones de peripecias para sacarlo, salió en revistitas, se autoeditó él, le prometieron sacarlo, no lo hicieron, lo tuvo frisado como 3-4 años. Vine yo, se lo saqué todo en un tomito hermoso, y igual el color lo hizo todo él, porque es medio, con su arte, medio no le vayas a tocar el arte porque se vuelve loco. Y perdón, de eso quería hablar de algo que también mencionaste antes de lo de Patoruzú, que es cuando habías ayudado a... Ay, se me fue el nombre. A Rocío Suki. Ella y a Salva Sanz. Vos, obviamente, como colorista, debes tener un estilo de dibujo, un estilo de color, perdón, no de dibujo. ¿Y cómo es ayudar a alguien que también viene ya con su propia forma de colorear? No la conozco a la chica, pero bueno, yo sé que Salva tiene un color que supongo que es propio a su estilo. Sí, no. Y vos sos otro tipo de colorista, tal vez. El tema está en si venís, ver el contexto. Si vos tenés, si caes en una serie, tenés que ver lo que se hizo antes. Claro. Si la historia sigue la misma y el editor te dice que hay que hacer lo posible por replicar eso, le decís, mirá, no llego, pues es un grosso este, o sí, está bien, tengo esto. Lo de Rocío es imposible llegar al nivel de Rocío, pero más o menos. Entonces ella me decía más o menos que usar, que cuando usaba algo que ella no hubiese usado antes o que se estaba yendo del tema, digamos, me corregía y esas cosas. Ahí aprendí un montón. Después ponerle en Valiant, recién me pasó con Bloodshot, que venía de tres números de un dibujante y un colorista específico. La historia seguía, pero había que más o menos empatar lo que se hacía antes. Claro. Entonces vos analizás la otra, qué paleta usa, si usa sombra, si no, y después le das tu tono, pero que, no sé, si viene el dibujante, si es Dave Stewart en Hellboy, no vas a ir a Jim Lee de X-Men, no, porque claro, es un poquito diferente. Pero está buena, si tenés razón, un colorista tiene su paleta. Hay algunos que se quedan con eso y van a su paleta y mueren. Y después hay otros que interpretan y pueden adaptarse. Yo estoy en esa etapa de descubriendo una paleta, pero saber adaptarme, digamos, al estilo y a la paleta anterior. Como para ir cerrando, te hago una pregunta que le hemos hecho a los otros coloristas que pasaron por este espacio, que es, desde que te dedicaste a esto, ¿le ves otro sentido, otra función narrativa, otro valor, otra importancia al color cuando te sentás a leer un cómic? Sí, sí, total. Totalmente. Siempre creí que el color nunca tiene que sobrepasar ni al guión ni al dibujante. Y eso lo confirmás. Porque hoy en día noto cuando el colorista quiere ser más que el dibujante. Se me ocurre, los últimos dibujos de Liefeld de ahora le pusieron un colorista excepcional. Pero excepcional, y parece un lindo dibujo y todo. Y quiere mostrar que tiene la pija más larga que el iPhone. Bueno, no es muy difícil tampoco. Bueno. Pero es que para mí se lo pusieron a propósito, claro. ¿Entendés? Entonces vos te das cuenta que el color tiene que narrar ubicado en su lugar. No tiene que narrar, claro, más que la historia, no tiene que narrar más que el dibujante. Si el dibujante se equivoca, el color puede arreglarlo. Ponele, pero tenés límites. Claro. Pero sí, es ves muy distinto los colores cuando empezás a laburar de eso. Ves, cuando vos empezás la página, ponés los colores flat, los plenos. Uh-huh. Y algunos por ahí piensan que es una gilada. Es técnico el coso, pero te puede llegar a definir todo. El clima, la luz, el acentuado, lo que va a leer primero el lector, lo que va a ver último, la correlación de las páginas. Y cuando hay una escena, cuando pasa algo en una escena, hasta que no cambie de escena, la paleta va a tener que ser la misma. Claro. Puede haber clima en el clima, puede haber un subclima, tenés que acentuar las cosas. Eso lo podés ver todo en el planteo de color de plenos. Y eso no se ve en los laburos porque está terminado. Claro. ¿Entendés? Entonces está bueno. Como para terminar, contame dos o tres coloristas favoritos tuyos y dos o tres dibujantes a los que te gustaría colorear. Bueno, uno está muerto, pero Jean-Paul Leon. Claro. Sí. Siempre puedes buscar una página blanco y negro y colorársela. Yo sabes que siento que no hace falta colorearlo, pero ponele, yo soy fanático de Alcatena y salvo como se colorea Alcatena solo, no hace falta colorearlo. Pero a ver, soy muy malo con los nombres, pero me gusta mucho el dibujante, me gusta mucho lo que leí de Gotham Central. Sí, es puro clima, sí. Es puro clima, sí. Esa historieta. Me gusta mucho Outcast. Creo, sí, que sin color. Pola Zazeta era el de Outcast, ¿no? No sé ningún nombre. Pola Zazeta. Creo que Outcast tiene una narración de color que no funcionaría en blanco y negro. Mm. Y después. Y la verdad que me gustan mucho los colores de antes, tipo los colores originales para decir mainstream, de La Broma Asesina. John Higgins. No me gusta el color de Akira, pero no sé por qué. Eso sí, creo que no hay que ponerle color. No, yo creo que no hay que ponerle. Pero sé que Otomo le estuvo muy atrás. Sí, y sí, le gustaba a Otomo. Porque para mí no sería el color que hubiese puesto él. No, de hecho, si ves la película, no tiene mucho que ver lo de Olive. No, la película no tiene nada que ver. No, pero la película es a color. No, digo, el tratamiento cromático de la película no tiene nada que ver con lo que hizo Steve Olive en la historieta. Uh-huh. Bueno, a mí me gusta mucho con 4 o 5 colores, que es la limitación de la época, porque a mí también, claro, me fascinó cómo, por qué los superhéroes, en este caso que estamos hablando de mainstream, son de esos colores. Claro, por limitación técnica, nada más. Porque eran los que había. Eran los colores límite que podía tener una imprenta. Y en, qué sé yo, antes de los 60. Ay, perdón. Golpeé la mesa. No pasa nada. Antes de los 60, el colorista casi siempre era el imprentor, porque era el que manejaba los colores. Uh-huh. Entonces, esos colores me gustan. Cuando tenés una paleta limitada y pensar en contexto, porque eso es otra cosa. El color también es contexto. Hoy podés hacer todo lo que quieras, claro, con los colores. El límite lo tiene la pantalla que tengas para leerlo digital y la máquina que tengas para imprimir. pero puedes hacer lo que quieras. Uh-huh. Y bueno, dibujante, sí, Jean Paul León, me encantaría. ¿Qué sé yo? Me gustaría, aunque lo dije, bueno, yo lo coloreé a Alcatena, hice tapas de Purple Books, de Black Cat. Ah, sí. Hice de Mago y Panteras. Panteras y Pesadillas. Y Pesadillas, esas tapas, tres tapas. Las coloreaste, sí, vos, mira, sí. Y complicado porque... Sí, sí. Mucho detalle. Muy detalle, y como cuando coloreás, ¿viste? Cuando coloreás Hellboy de Stuart. Sí. Es magistral, porque tiene, vos si te fijás ahí, no podés contar más de 10 colores. Y el tipo te hace un clima de las san puta. Sí. Es buenísimo. Me gusta mucho eso. Cómo hacer con una paleta limitada, cómo hacer magia. Eso está buenísimo. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Ezequiel, si querés pasar algún chivo de tu editorial, de las cosas que estás haciendo. Dale, con mucho gusto. El Instagram profesional donde puedes ver los colores es @theartofexe, que es THE of exe con X. Y la dirección de la editorial es @gatogordoeditorial. Gato con dos T. Gato con dos T. Bien, bien ahí. Bueno. Nada, eso. Muchas gracias. No, gracias a vos por venir. Nos vamos a una canción y enseguida venimos con un recontra megapulenta segundo bloque. I'm quite sure. segundo bloque de este podcast número 181. Ese bloque en el que no tenemos invitados, vamos a estar charlando solo con Fede y con Gonza, de un tema muy interesante que es las invasiones inglesas. Ajá. No estamos hablando de 1806. No traigan el aceite caliente, claro. El aceite caliente, no traigan al virrey Santiago de Liniers. Estamos hablando de las invasiones inglesas al mercado yankee. Que tampoco es la de música, ojo. No. Esa es la primera, claro, de Sensation. La segunda, que es la de los Beatles, Stones, claro. The Who. Exacto. No, estamos hablando de cómics. El mercado yankee, hasta ese entonces, hasta fines de los 70, siempre se había sustentado con sus propios autores. Y en los 70 habían tenido la invasión filipina, donde habían traído muchísimos dibujantes filipinos. En menor medida una invasión española, en las revistas de Warren, que había muchísimos dibujantes españoles. Traídos por Tutain. Vendidos, claro, como esclavos por Tutain. En un galeón donde remaban. Y a veces algunos autores argentinos también, ¿no? En los 70 ya estaban publicando. Sí. Si era para ser esclavo, los argentinos también se anotaban. En los 70 ya estaban publicando en Estados Unidos autores como José Luis García López. Luis Domínguez, Leopoldo Durañona. Marta Barnes también. Marta Barnes había publicado en Charlton, claro. Chiche Medrano también. Bueno, no era tan infrecuente que algún argentino mojara el pancito en los 70 en el mercado yankee, pero no había algo que vos dijeras, esto es una invasión, como si habían sido la de los dibujantes filipinos. Ahora llega el turno de la invasión británica. ¿Por qué llega una invasión británica a Estados Unidos? Por lo que decimos siempre, que en Inglaterra es muy difícil vivir de la historieta, porque si bien hay una gran tradición historietística y un mercado editorial con muchos años de tradición, parte de la tradición consiste en pagarle mierda a los autores. A los autores, ¿no? Sí, que claro. Los autores laburen como bestias para vivir muy cerca de la línea de pobreza. Entonces, como pasó muchos años en Argentina, ¿no? Que siempre estaba la opción de laburar para afuera para tener un. Sí, para parar la olla, digamos, para tener un ingreso más digno de sí. Lo que te podían pagar acá. Uh-huh. Para nosotros no es una bizarreada el tema de que los autores emigren o laburen para otro mercado, porque siempre estuvo esa tensión. Es muy loco pensarlo en el contexto de Inglaterra, claro, ¿no? Uno re primer mundo. Uno pensaría que ahí garpan bien, pues, claro, los autores de historietas británicos tienen que poder vivir todos de hacer historietas. Inglaterra tiene historietas desde 1880 y pico, o sea, uno de los primeros países donde se desarrolló la historieta, qué sé yo, y bueno, viste. Qué loco que un país del primer mundo grosso tenga que exportar su talento porque la propia industria no los puede bancar. Claro. Pero bueno, es lo que sucedió. Sí. La vanguardia que se perdió en la neblina fue Barry Windsor Smith, ¿no? Un tipo que cuando era pendejo era tan fan de Jack Kirby que un día dijo, yo no quiero publicar en Inglaterra, me chupa la pija, yo quiero publicar en Marvel porque soy fan de Kirby. Y se fue a Estados Unidos a buscar laburo, copiando a Kirby, obviamente, de un modo muy cabeza, muy tosco, muy rústico, y consiguió algunos laburitos en Marvel. ¿Pero qué pasaba? Como el tipo no tenía ni recibo de sueldo, ni credencial de seguridad social yankee, nadie le alquilaba un departamento. Ni en Nueva York, ni en ningún lado. Entonces terminó durmiendo en el banco de una plaza. Un hippie, imagínate, un pibe de 19, 20 años, melenudo, sucio, cuyo único talento era dibujar más o menos parecido a Kirby, lo agarró a la cana de Estados Unidos, le pidió documentos, no tenía, le metieron una patada en el ojete y lo deportaron a Inglaterra. Años después logró hacer los trámites para inmigrar de manera legal a Estados Unidos, y bueno, ya a partir del año 71, cuando forma equipo con Roy Thomas en Conan, como que ya entra a la historia grande del cómic, y se establece como un ilustrador y dibujante de la concha de su madre. Bueno, pero eso es en el año 71. Es muy antes de lo que se consideran las invasiones inglesas. Uno no piensa a Barry Smith como lo mismo que Chris Claremont, que también es inglés, pero creo que no tiene ningún aporte al cómic. De hecho, no sé si él llegó a Estados Unidos de chico. Sí, de chico. Sí, o sea, son tipos que no venían del mercado inglés. Forjados del mercado británico, claro, del mercado inglés, claro. Es un tipo que un día dijo, yo me quiero ir a Estados Unidos y publicar historietas. Pero bueno, el primer profesional consagrado del Reino Unido que pega el salto al mercado yankee es Brian Boland. Claro, que venía de romperla en Juez Dredd. Claro. En el año 79, Joe Staton, que era el dibujante de Green Lantern, viaja a una convención en Inglaterra conoce a Boland, le encanta el trabajo, y le dice, boludo, ¿no te gustaría hacer las tapas de mis historietas? Pues yo dibujo Green Lantern y dibujo yo las tapas, pero no me gustan mis tapas, me gustan mucho más las tuyas. Y le cagó la vida, porque ahí Boland dijo, che, esto de hacer tapas está bueno, y nunca más hizo una historieta. Entonces le dijo, habla con el editor de Green Lantern, que en ese momento era Jack C. Harris, y mostrale tus laburos, porque yo le voy a decir que te ponga de portadista mío de Green Lantern. Bueno, así fue. Empezó a publicar portadas de Green Lantern. Los demás editores de DC se cebaron con Boland y le empezaron a pedir tapas para otros títulos. Me acuerdo de unas tapas hermosas de Justice League of America contra Starro. Bueno, unas tapas de Superman. Unas tapas del carajo empezó a hacer Boland para DC en esa bisagra entre los 70 y los 80. Y ya en el año 82 hace sus primeras historietas para DC, que son dos. Dos historias cortas de ciencia ficción, porque Jack C. Harris editaba también la revista Mystery in Space, que en ese momento era una antología. Y le pide dos historias cortas de ciencia ficción. Tarda tanto Boland que cuando entrega la segunda ya se había cancelado la revista. Y la terminan metiendo de backup en el one shot de Madame Xanadu. Que sale, es una de las primeras publicaciones que DC lanza solo a comiquerías. Con Baxter. No. En forma, todavía no existía el Baxter. Estoy hablando del año 81, 82. Una historieta de Madame Xanadu presentando el personaje, y atrás le metieron como complemento una de ciencia ficción dibujada por Boland como la concha de la lora, que, bueno, hubo que esperarla siglos porque sí, venía muy, muy atrasada. Y después, ya en el año 82, lo agarra Mike Barr y le dice, tengo un proyecto zarpado que es ideal para vos, que es Camelot 3000. Camelot 3000 son 12 números, y tarda más de 2 años en publicarse, porque el ritmo de laburo de Boland era muy lento. Era un chiste recurrente en la industria que se iba a volver a postergar la salida del número 12, que fue el que salió más lejos del anterior. Pero que en ese momento, hay que aclararlo, del mercado era casi rarísimo que se tarde tanto en que publicar. Que una revista no saliera mensual. Si no era mensual, era bimensual, pero se cumplía. Totalmente, totalmente. Preferían meter un reprint de mierda antes que saltearse un mes. Claro, sí. Pero en los títulos que iban a kioscos. Camelot 3000 ya estaba pensado formato más cheto que iba solo a comiquerías. Boland era una anomalía, ¿viste? Claro. De hecho, era una anomalía lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, ¿no? Que era la reconversión del mercado de los kioscos a las comiquerías. Claro. Con productos más sofisticados, más elaborados, más de más impronta autoral. En cambio, los 3000 pasan cosas que en un cómic que se vendía a los kioscos no podían pasar. No, sin duda. No se podían chapar dos minas en una revista de Batman. No. O sea, evidentemente. Así que bueno, Brian Boland entonces es el pionero de toda esta movida. Y el segundo también tiene mucho que ver con Green Lantern. ¿Por qué? Porque en el año 82, Len Wein, que era el coordinador y guionista de Green Lantern, viaja a Inglaterra y conoce a Dave Gibbons. Claro. Gibbons, un tipo que a diferencia de Boland, le gustaban los superhéroes. A Boland no le gustaban los superhéroes, por eso hizo tapas y historietas de ciencia ficción. No. Y Camelot 3000, que no es de superhéroes. Un tipo al que los superhéroes le chupan la pija. Pero Wynn se encuentra con Dave Gibbons, que sí le gustan los superhéroes. De hecho, había desarrollado un superhéroe africano para una editorial de Nigeria, si no me equivoco, que se llama Power Man o Power Algo, en el año también, a fines de los 70. En el 82, Len Wein lo conoce a Gibbons, lo contrata, y en el 83 empiezan a publicarse sus primeras historietas en DC Comics, que son backups de Green Lantern Corps. O sea, la revista de Green Lantern Corps dibujaba, creo que todavía estaba Staton, o algún otro que lo había sucedido, y complementaban Dave Gibbons. Después ya queda Gibbons como dibujante titular de Green Lantern en una larga etapa con Len Wein de guionista, que es bastante digna, y que siempre tiene backups de Green Lantern Corps con distintos dibujantes. Len Wein va a ser medio el héroe de esta historia. Va a ser el gran contacto entre DC y Gran Bretaña. Pero antes aparece otro dibujante, muy capo, John Bolton, 1981. Capo. 1981, un editor de Marvel, que es Ralph Macchio, descubre a Bolton viendo ilustraciones de Bolton. Ni sabía que el tipo hacía historietas. Ve las ilustraciones de Bolton y dice, quiero a este tipo para una historieta. Y lo primero que dibuja Bolton para Estados Unidos es una revista de Marvel Preview que adapta un relato de Robert Howard que se llama Cool of Balusia, protagonizado por Cool, que es un bárbaro tipo Conan, pero de otra época, no de la época iboriana, digamos. Y ya después forma equipo con Chris Claremont para hacer Marada de She-Wolf en las páginas de Epic, exactamente. O sea que el segundo en realidad es Bolton, no es Gibbons. Bolton llega a Estados Unidos antes que Gibbons. Volvamos a Len Wein. En el año 83, Len Wein se saca la lotería porque conoce y seduce a Alan Moore, el primer guionista británico que se va a insertar en este mundo. Moore en ese momento estaba trabajando en la revista Warrior, dirigida por The Skin, donde hacía Miracle Man sí. y algunas otras historietas. Sí, Before Vendetta. Before Vendetta y claro. The Voyager Free Saga, creo que estaba también en Warrior. No me acuerdo. Estoy casi seguro. No te quiero discutir, pero puede ser, puede ser. Y a partir del año 84, hace exactamente 40 años, Alan Moore se convierte en el guionista de Saga of the Swamp Thing, una de las revistas que coordinaba Len Wein y que no iba a ningún lado. La escribía Martin Pasco y a la gente no le podía chupar más un huevo lo que pasaba en Saga of the Swamp Thing. Totalmente. Porque no la compraba, creo que ni Pasco. Los primeros 19 números son... Claro, no le importaba nada. Se publicaba simplemente porque había tenido un bastante éxito en los primeros números que habían sido la... adaptación de la película de Wes Craven del año 82, claro. Si no me equivoco. Sí, 82. De hecho, en esos momentos, antes de que termine esa serie, salió el Anual 1, que es una adaptación de la película. Exactamente. Totalmente raro sacar un Anual 1 que es una adaptación de una película que no sigue la historia lineal, pero bueno. Bueno, no importa. Era eso, engancharse de un claro. supuesto éxito. Pero no sé si le fue muy bien a esa película, creo que no. Es bastante porón. Sí, es horrible, es más mala. En el 84, Len Wein mete otro intento con Kevin O'Neill, dibujante que en Inglaterra la recontradevastaba en Nemesis de Warlock, ¿no? Entonces lo trae a Estados Unidos a probar suerte. Lo primero que hace son backups de Greenlander Corps para esta revista que le daba cabida a distintos dibujantes no tan conocidos en sus historietas complementarias. Y en el 85 le dan un backup de Omega Men, perdón, un número entero, un número fill-in de Omega Men, donde Kevin O'Neill se va a la recontramierda. Pero a la recontramierda. Los lectores se asustan de ese número. Dicen, ese tipo está loco. ¿Cómo le dan para dibujar esto un demente? Bueno, y ya el siguiente backup de Greenlander Corps es el que el Comic Code Authority dice, esto no se puede publicar. Se fue a la recontrachota dibujando monstruos y criaturas pesadillescas, que es uno que escribe Moore, ¿no? Claro. Donde aparece como la precuela de Black Knight. De Black Knight, exacto. Es el semillero de todo el choreo infinito de Geoff Jones en Greenland. Qué loco, ¿no? Pero, de una historia de pocas páginas sí. se pueda robar. Y es la magia de los buenos guionistas. Alan Moore tira tantas postas ahí, boludo, que le permitió a Jones después robar comer años. Siglos. Conocer el agua caliente. Pero bueno, Kevin O'Neill queda en una muy buena relación con DC, a pesar de que sus historietas no le gustan a los lectores, y empieza a preparar una movida que después vamos a ver que ahora les cuento. En el 85, la gran figura del mercado británico que llega a Estados Unidos es Alan Davis, otro dibujante, que en este caso no lo trae Len Wein, sino Mike Barr, a quien ya nombramos. Mike Barr sigue buscando dibujantes británicos y encuentra a Alan Davis, que en ese momento trabajaba en Captain Britain. En Marvel UK. Y lo convierte en el dibujante de Batman y los Outsiders cuando Jim Aparo se va al otro título, el que se llama solamente Outsiders. Y que transcurre, claro. Que se publica en el formato más cheto, digamos. Para la revista común que salía en kioscos, lo traen a Alan Davis, que después va a ser un carrerón. Los primeros números de Batman y los Outsiders no te dan ni la más remota pista del carrerón que iba a ser Davis en Estados Unidos. Parecía un dibujante, no choto, pero del montón. Sí, sí. Destinado a no brillar. Craso error, porque después el tipo la descoce toda. Y también en el 85, y con esto cierro lo que vendría a ser el prólogo, digamos, o la antesala. La antesala histórica, llega el segundo gran guionista, que es Pat Mills. Claro. A Pat Mills lo trae Andrew Helfer porque a pedido de Kevin O'Neill van a publicar en Estados Unidos una novela gráfica de la cual van a retener los derechos, sí. Lo cual es muy loco. No se solía en DC publicar historietas donde el autor retuviera los derechos en 1985. Pero eso sucede con Metal Zoic. Que creo que viene la 2000 AD, si no me equivoco. No, después se publica la 2000 AD. Ah, es al revés. Como ellos retienen los derechos, después se la venden al mercado británico. Cobran grosso en Estados Unidos, donde el precio por página es mucho mejor, y después, reteniendo los derechos, se la venden a lo que la 2000 AD lo puede pagar, como pasaba en Argentina, como pasa acá. Se publica en el 86 Metal Zoic y tampoco es un éxito. No. Por eso Pat Mills es como que no tiene una gran carrera dentro del mercado yankee, además de que odia a los superhéroes. Sí, totalmente. ¿No? Pero bueno, tanto Mills como O'Neill van a tener su revancha un poco más adelante con Marshall Law. Hay una cosa que, perdón la interrupción del paso histórico, cuando en 2019 vino Alan Davis al Nacrack Mamboom, sí. Lo pude entrevistar para 9 paneles, y él me comentaba mucho eso, y irónicamente que bueno, mencionaste al pasar el proyecto de Marvel UK, él decía que 2000 era el que mejor, Fleetway en realidad era la que mejor pagaba en Inglaterra. Aún así, la paga una poronga. El tipo era Alan Davis, un dibujante part-time. El tipo creo que laburaba en una fábrica, era como. Era un mulo el tipo. Muleaba de día y de noche dibujaba. Es una locura que incluso un proyecto como Marvel UK sea mezquino, a diferencia de Fleetway, que era la editorial más grosa. Que tampoco garantizaba un buen pasar. Claro, por eso muchos. Bueno, Alan Davis es un caso curioso de un artista que me dejó esa impresión. No quiero decir que odia, pero que resiente mucho el mercado británico. Sí, es un tipo que no le gusta mucho pensar en Captain Britain o en las cosas que hizo en Miles Day y prefiere enfocarse como el dibujante que vimos en Batman, en The Nail o otras cosas que ahora no me acuerdo. Millones de títulos de Marvel y demás. Como. Esto que cuento da la pauta de por qué va a pasar lo que vas a contar a continuación, de por qué todo el mundo se va de un país insular a Estados Unidos. Sí, sí. O sea, yo simplemente, para cerrar, quería tirar la reflexión de qué zarpado que un editor de DC vaya a Inglaterra y se traiga la valija a la Muria Pat Mills. O sea, es como que vengan a Argentina en el año 82 y se lleven a Carlos Trillo y a Robin Hood. ¿Entendés? O sea, se hacen mierda. Te destruyen por completo, te dejan en bolas. ¿Viste? Una guachada. Pero bueno, Mills nunca se desvinculó para nada del mercado británico porque nunca hizo pie en el mercado yankee. Moore, en cambio, estuvo siglos sin publicar en Inglaterra hasta que no hizo ese convenio con Knockout, digamos, para tener ahí sus creaciones post-ABC, digamos, no volvió a ser una figura de producción importante para el mercado británico. Irónicamente, viviendo ahí, porque nunca fue a Estados Unidos. Exactamente, nunca, una sola vez creo que fue a Estados Unidos. Uh-huh. Dibujantes que vinieron después de Alan Davis, creo que el siguiente es Jim Baikie, que ya en el 86 estaba publicando bastante en DC. Venía de laburar con Moore también en Skiz. En la 2010, si no me equivoco. Sí, 2010. Uh-huh. El siguiente dibujante entonces sería Jim Baikie. Y después ya es como imposible seguir un orden porque es como que se inunda todo. ¿Viste? Estaban todos en la aduana. Sí, claro. ¿Qué claro. se saca? Estados Unidos y vos también. Sí. Salían vuelos charter que solo traían dibujantes. Muchos nunca se mudaron. O sea, muchos siguieron viviendo en el Reino Unido. Pero laburando con los editores de Estados Unidos. Que bueno, era parte de la gracia. Claro, ¿no? Totalmente. La ventaja de hablar el mismo idioma también, ¿no? Porque para los dibujantes argentinos o españoles siempre fue más difícil la inserción en el mercado, porque muchas veces estaba el obstáculo de no entender un carajo qué me están pidiendo estos tipos. ¿Viste? Más allá de que la narrativa es distinta, la forma de laburar es distinta, los plazos de entrega son distintos, la paga, como ya dijimos, es distinta, vas a laburar con guionistas distintos, bueno... Claro. Con personajes que ya están muy establecidos y que por ahí vos no tenés la menor idea quién son. ¿Viste? Dicen, Jim Baikie, vas a hacer 2 episodios de Vigilante. ¿Qué mierda es Vigilante? Toma. Ya sé, un cowboy con un pañuelito rojo que tocaba la guitarra. No, boludo. Vigilante es tipo Punisher, pero todo más. Ah, bueno. ¿Qué es el Punisher? Claro. Entonces es como que los tipos se tuvieron que adaptar a otro sistema de todo. Con la ventaja de hablar el mismo idioma, ¿no? De poder interactuar incluso con los fans, ¿viste? Porque era muy fácil, no solo que los editores yankees fueran a las convenciones de Inglaterra a capturar artistas, sino que los autores británicos fueran a las convenciones de Estados Unidos a conocer a los fans, hablaban el mismo idioma, estaban como en un contacto muy, muy cercano. Hacían tours, tipo cuando Watchmen salió, no sé si el TPB o qué. Gibbons y Moore iban recorrieron de gira todo Estados Unidos firmando las comiquerías, sí, así es. Y bueno, y después ya para el año 88, esto es un quilombo. Sí, están todos. O sea, Alan Grant, está John Wagner, otro que detestaba a los superhéroes y que estuvo muy poquito, lo menos posible. Neil Gaiman, Grant Morrison, Jamie Delano, dibujantes un montón más, Steve Pugh. Brendan McCarthy, Peter Milligan, Ian Gibson. Claro, Ian Gibson en el 88 ya estaba publicando en Estados Unidos. En Green Lantern. Tintando a Joe Staton primero y después. Me estaba confundiendo con John McManus, que estaba en John McManus, Fate. Pero es Yankee John McManus. Pensé todavía que era británico. No, me por parece el que. Dibujo, me parece que es Yankee. Bueno, estoy casi seguro que es Yankee. Puede estar razón. John McManus. Es un estilo de dibujo que para mí siempre pareció muy british. Puede por ser, lo sí. Loco. Te la tomo, sí. Sí. Hay una cosa que es muy interesante. Porque siempre que uno habla de las invasiones británicas, siempre dan el ejemplo de Alan Moore, y siempre dicen lo mismo, que es esa cosa de constructivista que tiene Watchmen, que tiene Marvelman. Y creo que el aporte más grande que hicieron, los guionistas sobre todo, pero los dibujantes también, es el estilo inglés de una British way of life. Siempre se habla del humor inglés, de lo particular que son los británicos, algo que se traslada notoriamente en los cómics, que dejan de ser cosas bastante naif, o incluso las cosas más serias que tienen los cómics eran medio pacatas, ¿no? También hay que recordar que en esa época en Estados Unidos estaba Ronald Reagan, que es un tipo, aparte un hijo de puta, recontra conservador. Sí, pero con una intención de vida muy de los años 50, ¿no? Pero muy... en Inglaterra estaba Thatcher, o sea, sí, no sí. Era mucho mejor. No, pero los británicos... Pero yo creo que Thatcher le enseñó al autor británico a ser más combativo. Sí, claro, claro, claro, claro. A bajar línea de una manera mucho más potente en todo tipo de historietas. Claro. Sí, por supuesto. Hasta historietas de escapismo como las de la 2000 AD... había un cierto... Una bajada de línea anti-Thatcher, sí, claro. Obvio, obvio. Y claro. Bueno, y eso es un poco lo que trae... no sé si vas a eso, Gonza, sí, pero exactamente es eso. Es lo que traen los guionistas británicos. Digo, porque traen justamente, caen en esto, caen en una Norteamérica muy conservadora, sí. Pero que ya estaba un poco hinchada las pelotas de Reagan. Sí, pero entonces, hasta ahí... Porque en el segundo gobierno de Reagan, sí. Pero a mí me da la sensación que... Ese hinchapelotismo que sé mucho, no sé, en Suicide Squad, por ejemplo, pienso rápido, era como hasta en cierto punto bastante tímido el antirreganismo. Capaz lo pintaban como que era un nabo. Claro. En cambio, los británicos tenían una cuestión de odio a Thatcher. De hecho, sí, sí. El pueblo británico festejó cuando se murió esa vieja de mierda. Sí, no obviamente. Tiene una cosa muy anti-establishment que me da la sensación que los gringos no tenían tan presente. No, pero calaba hondo en los gringos, porque los gringos tenían esta cosa también de pero no eran capaces de expresarlo, no. Me parece. Y, entonces, los británicos les dieron la puerta para decirle, chicos, che, esto se puede hacer, es claro, recopado, le dijeron, claro. Y la gente dijo, ah, es peligroso. La política se vive muy distinta en Estados Unidos que en Inglaterra. Totalmente. En Inglaterra hay como mucha más conciencia de las consecuencias de votar. Sí. A una cosa o a la otra. En Estados Unidos, votar una cosa o a la otra, la lo gente mismo. No siente que le va a cambiar mucho la vida, ¿entendés? Bueno, siente que van a cambiar tres giladas, sí, sí. Y no tiene muy en claro la diferencia entre los distintos partidos políticos, las distintas tendencias, no. Porque tampoco son tan distintos. En cambio, en Inglaterra, entre el laborismo y el conservadurismo, tenés mucha un abismo, diferencia. Claro, no te digo la super grieta que tenés acá, donde viene uno y te cambia todo, ¿viste? Más o menos. Te cambia hasta los nombres de las calles. Sí, sí. Pero es como que se nota un poco más la diferencia. Inglaterra tuvo muchas crisis económicas. Sí, claro. O sea, justamente por estos cambios de gobierno. O sea, ellos... Los británicos irónicamente tienen muchos puntos en común con nosotros. En ese sentido, en el sentido político, mucho más. Lo bueno. Viven fuerte y lo viven eso, a nivel obra. Irónicamente, uno de los títulos más gancheros en Inglaterra es el Action, que es un título recontrafacho. Sí. Es una revista de guerra que sigue viva hasta el día de hoy, obviamente. Que banca esto tipo de las Falklands, digamos. Sí, sí. Creo que también eso permitió que sean más disruptivos. Y eso que decís vos, Fede, obviamente les abrió la puerta a la conciencia de los guionistas americanos. El otro tema que estaba leyendo al respecto y un poco análisis que se hacían de esta invasión británica a Estados Unidos, y dicen que el otro tema fundamental es que suena una obviedad, pero ahora lo voy a aclarar mejor, es que los tipos no fueran yanquis. Y quiere decir que su visión de Estados Unidos... Era otra, claro. No solo era otra. Era como idílica. Pero idílica no en el sentido bueno, digamos, de idealizarlo, sino de el Estados Unidos que los yanquis te venden. Era claro. Un Estados Unidos que ellos habían consumido a través del cine, la literatura. Digo, es como el Estados Unidos mainstream, el que... Para la girada, no el Estados Unidos que vos vivís todos los días, si vivís en Estados Unidos, que es por ahí un poco el que trata de reflejar un yanqui. Sí, un hombre de Nazarelo, ponele. Exacto, claro. Porque lo vive a diario. Estos tipos, como decíamos hace un rato, por ahí viajaron. Alan Moore fue una vez a Estados Unidos, digo. Alan Moore leía manuales para ver cómo era Luisiana, ¿entendés? Claro. Un atlas agarraba. Entonces, en realidad no sabía cómo se comportaban los yanquis y toma como una imagen ideal sacada del imaginario popular. Esto después lo va a hacer mil veces mejor Garth Ennis en, sí, en claro. Preacher, ¿entendés? Que es casi una parodia de lo que son los sureños y qué sé yo. Pero vos, por lo menos a uno que no vive ahí, qué sé yo, te queda clarísimo. Y vos decís, sí, esto refleja perfecto la realidad norteamericana. Pero en realidad es casi todo lo contrario. Es una caricatura, o sea, claro. Los tipos agarran el imaginario. Bueno, y eso funciona muy bien. Sí. Porque eso, en base a eso empiezan a hacer la deconstrucción, ¿no? Agarrar el imaginario y hacerlo mierda. Funciona muy bien que si vos. Y es más fácil que si vos conocés la realidad. Porque la realidad ya te echa mierda. Claro. Es que eso, decís, está reflejado en una invasión norteamericana que hubo en Inglaterra cuando fue la posguerra. Que muchos soldados norteamericanos se quedaron en Inglaterra. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Se importó la música de ellos, se importó las películas, se importaron estilos de vida que muchos... Se empezaron a distribuir masivamente diarios y revistas yanquis en Inglaterra, mucha, que no se distribuían. Mucha gente de la contracultura británica hablan de eso y también les generaba un odio terrible porque se dan cuenta que le están vendiendo esa figura de la mujer ama de casa que hace la torta de manzana y el marido va a laburar. Cuando era Inglaterra era una mierda. O sea, bien de la guerra, los hicieron mierda, en los años 60 iban a tener otra crisis, y todo lo que veían era basura y era mentira. Le están mintiendo a los yanquis a ellos. Ya, bueno, eso se ve un poco en el Animal Man de Morrison. De Morrison. No, Morrison agarra un poco eso que vos decías, la familia, digo, la familia sí, Animal Man es la familia americana típica, del American típico, Pie, digo, el American Way of Life, totalmente, claro. Digo, y la hace mierda. Y la hace mierda, está bien, pero el tipo agarra eso, digo, claro. Y eso... No es una familia norteamericana, o sea, posiblemente si lo hubiera agarrado un guionista norteamericano, nunca hubiera dicho, no, esto es, y hubiera dicho, no, nadie se cree que una familia es así porque... Es un cliché, es claro. Es un cliché, claro. Pero los tipos lo que consumían y lo que conocían de Estados Unidos eso, era claro. Eso. Entonces, para los tipos, no te voy a decir, creían que era eso, porque uno sabe que no es eso, claro, pero es lo que conocían. Y decían, bueno, está bien, yo te lo puedo plasmar así porque es lo que yo sé de Estados Unidos. Claro. Hasta ahí llego. Y bueno, y eso me parece que también fue rupturista y lo que los ayudó un montón a los tipos a hacer eso. Y además de, obviamente, venir todos de otros géneros que no eran los superhéroes y... No, claro, había muy pocos superhéroes. Jugar de visitante en el mainstream, totalmente. Claro, totalmente. Entrar a ver qué mierda se puede hacer con estos personajes que están hace 8.000 años cuando nosotros nunca los curtimos ni nunca fuimos especialistas en sus... En sus distintas continuidades, rupturas, tropos y villanos y cosas que para el lector yanqui son lo más normal. Viste, estos tipos no era lo más normal. De hecho, les parecía como bizarro y hasta ridículas un montón de cosas. De hecho, el personaje que más pegó era Captain Marvel, Shazam. Sí, en Inglaterra era, pegó. Era religión y es el personaje más imbécil. Decía que es el personaje más idiota, más naif posible. Sí, sí, sí. Y obviamente también ves eso y dices... Esto no está bien. Sí, como que los británicos venían a jugar de visitante en algo que entendían medio por la mitad, porque no lo habían consumido demasiado. Algunos sí eran fans del cómic yankee desde pendejos. Tipo Morrison. Claro. Gaiman era más fan de las antologías de misterio de DC y de Phantom Stranger y toda esa cosa más ambigua que coqueteaba con el terror dentro de lo que permitía el Comic Code Authority. Algunos ya conocían y veneraban a la época de Stan Lee y Kirby en Marvel, pero muchos venían en bolas, tipo, a ver qué onda, viste, venían por la guita. Fede nombró hace un rato a Garth Ennis, que es muy relevante la historia de Ennis. ¿Por qué? Pues es un pibe que desembarca en Estados Unidos en el año 91 con 23 años recién cumplidos. Era un pendejo. Su trayectoria en Inglaterra se limitaba a un puñado de historietas de las cuales ninguna había sido demasiado relevante. De hecho, una había estado prohibida, que era True Faith, si no me equivoco. Y era un pibe que no era famoso ni popular, ni había estado en las antologías más vendedoras. Era como muy del ascenso, muy emergente, como se dice ahora, y de pronto le abren las puertas de Vértigo, o que todavía no era Vértigo, el proto Vértigo, para escribir nada menos que Hellblazer a los 23 años. O sea, era un nene, boludo. Terrible. Y de pronto se convierte en estrella en Estados Unidos y al toque le empiezan a llover millones de laburos, primero en DC, después en otras editoriales, y el tipo se hace mega famoso en 3-4 años. Sí. Cuando sale Preacher en el 95... Sí, el tipo ya era... Ya era Gardel. Ya, era Gardel. Claro. Ya tenía la chota de acá a la planta baja. Sí. O sea, era un... Sí, sí, la gente compraba el cualquier solete que dijera Garcenis. Estaba Garcenis. Claro. Sí. Y ahora, ¿vos sabés qué loco lo que nombrás, sin interrumpir, pero también interrumpiendo un poco? Como un personaje... Estamos para ser interrumpidos. No, porque es casi un cambio de tema por eso. Ah, bueno. Pero me sorprende cómo la pega tanto un personaje que es 100% británico como John Constantine. Bueno, pero ahí pasa algo más. Que es que... Sobre el final de los 80, sobre todo a partir del mega éxito de Watchmen, el diálogo entre Estados Unidos e Inglaterra pasa de lo artístico a lo comercial. Y el cómic yankee se empieza a distribuir masivamente en Inglaterra. Ya no es un, che, de pedo encontré el número 18 de Fantastic Four, me faltan los otros 424. ¿Viste? No es así. Ya empieza a distribuirse el cómic yankee de una manera mucho más orgánica. Aparecen en Inglaterra comiquerías mucho más parecidas a las yankees. Un circuito de distribución muy aceitado con Diamond y demás, penetrando de una manera muy directa y muy automática en el mercado británico. Con lo cual, buena parte de ese éxito de una revista como Hellblazer se explica por lectores que compraban la revista en Inglaterra. Mirá. Y después por la editorial Titan, que compraba los derechos para recopilar en libros todo ese material al toque, mucho antes que en Estados Unidos, cuando los yankees se dieron cuenta que estaba bueno recopilar las cosas en libro. En Inglaterra ya había 8.000 cosas recopiladas en libro. Entonces, a partir de, sobre todo del impacto de Watchmen y después de, bueno, de Martial Law y un montón de cosas que fueron por esa línea, de darle cada vez más cabida a los dibujantes y guionistas británicos, el circuito de comercialización británico abrazó ese material y le dio al cómic yankee un volumen de ventas extra que venía de ahí, de un público más adulto, más jugado y más familiarizado con esos autores. Porque, qué sé yo, Cam Kennedy, ¿viste? Publicaba Cam Kennedy en Marvel o en Dark Horse y no lo compraba ni la mamá. Ahora, eso mismo se distribuía en Inglaterra. Y la mamá de Cam Kennedy lo compraba. Y los primos y el hermano y la novia y dos o tres amigos, ¿viste? Entonces ya era otro volumen de venta, simplemente porque en Inglaterra todos estos tipos tenían muchos fans. Claro. Que habían cultivado a lo largo de todos estos años de laburar en las publicaciones británicas. Hay una cosa que me quedé pensando también, yendo y viniendo. Eso, ¿no? Porque esto que hablamos antes con Fede también me lleva a pensar que también me puede ser un prejuicio. Hay una cosa que tengo que decir: soy muy fan de la cultura británica en general. Y es como justamente estos autores británicos, Gaiman, Morrison, Moore, Garth Ennis, creo que también, Milligan. Creo que también Peter Milligan, tienen un arraigo muy grande a no la cultura, sino a la contracultura británica, que es básicamente el punk. Que viene de la mano del tacherismo, después el post-punk. De hecho, al menos Moore y Gaiman, creo que también Morrison, eran periodistas de rock. O sea, eran gente que también estaban empapadas de una idea que se escapaba un poco, me da la sensación de vuelta, puede ser un prejuicio, le escapaba un poco a esta cosa que decían desde los guionistas yankees. Conservadores en cierto punto, no porque sean fachos, sino porque sean conservadores en el sentido de decir... Y Reagan me parece un nabo, pero no lo voy a decir. Lo voy a dejar entender. Sí. Voy a dibujar un tipo que se parece a Reagan, le voy a ser medio boludo, pero no quiero que sepan que es Reagan. No le quiero pegar, mientras no sé, capaz un británico se dibujaba un tipo cubriéndose a la reina de Inglaterra, porque lo odiaban. Sí. Y eso creo que también te da una mentalidad donde termina llegando cosas como Watchmen, y esta respuesta de Marvel de Watchmen, que es Martial Law, que la destaco mucho, no solo porque es un cómic que me encanta, sino porque es un cómic... Como Pat Mills, bien dijo Andrés, es un tipo anti-superhéroes, se la juega a una editorial tan grande como Marvel, bajo el sello Epic, de hacer un cómic que está diciendo que los superhéroes son una poronga. Sí, y los vamos a matar a todos porque son unos fachos, los vamos a destruir. Y antes de matarlos los vamos a torturar nos los vamos a culear. Es increíble cómo Estados Unidos permitió eso, ¿no? ¿Cómo se dejó permear por todo esto? por la búsqueda de la guita. O sea, Martial Law existe porque se vendieron muchos ejemplares de Watchmen. Marvel estaba tan desesperado. Y no se quería perder esa, claro. Marvel estaba tan desesperada por tener su propio Watchmen que le dio luz verde a estos asesinos para hacer cualquier cosa. O sea, una carta blanca, como decís vos, es infrecuente por lo zarpado del material. Y porque también yo creo que los yankees, cuando vieron eso, no sé, Archie Goodwin o quien sea que haya supervisado todo eso, habrá dicho: bueno, esto es impublicable, pero ya estamos jugados. Ya está. Mandalo así como está y que sea lo que Dios quiera. Total, esto no lo va a ver el Comic Code Authority porque va solo a las comiquerías y se supone que es para lectores adultos. Y a ver qué pasa. Pero sabiendo que se estaban metiendo en un quilombo o que por lo menos estaban publicando un material que transgredía básicamente todas las normas de Marvel de aquel entonces. Porque si vos cotejás un número de Martial Law con cualquier otro cómic de Marvel del 88-89, claro, viste, nadie estaba en esa sintonía, pero nadie, ni el más zarpado y dualachota, no sé, ni el número más jodido hijo de puta de Peter David en Hulk estaba a esa altura, ¿entendés? No, nada estaba a esa altura. De hecho, pero, no sé, perdón, rápido, no sé si vos capaz entrés capaz más claro, ¿no? No sé si tuvieron quilombos, litigios legales estos cómics. O subo algo que dijeran, che, están yendo un poco de tema. Creo que no. No, con el de Martial Law Tex Manhattan, ¿no? Cuando Martial Law hace mierda a todos los héroes de Marvel. Dentro de la propia Marvel hubo gente que dijo, no, están yendo a la remierda. Y bueno, ya después no publicaron más en Marvel. Pero. Claro, pero no llevó hasta eso, claro. No. Yo creo que así prohibiciones y eso no. Claro. Sí, por ejemplo, en el año 89, una movida muy grande de programas de televisión mainstream, noticieros y programas tipo de los de la tarde que hablan de cualquier pelotudez, donde hablaban de la tendencia de los cómics ultraviolentos y cómo los cómics se habían vuelto oscuros, mala leche, grim and gritty, para adultos y que muchas veces se lo vendían a los pendejos cuando en realidad eran contenidos que no eran para pendejos. Y ahí los ejemplos siempre eran Martial Law, The Crow, el Dark Knight, viste, todas esas cosas donde la estética todavía se parece bastante a la del cómic tradicional de superhéroes, pero la temática se va al recontrachoto y el tratamiento de la violencia no es el habitual, digamos. Claro. No es el de Superman rompiendo un robot. Claro. Es gente destripando seres humanos a los que cortaron en cachos y se garcharon, ¿viste? Bueno, para un poco. Entonces, ahí, bueno, sí, siempre Martial Law era un ejemplo típico de todo eso. Había muchos. Estaba, me acuerdo, un cómic muy jugado que se llama Faust, de un autor que creo que se llama David Quinn, que era un zarpado de mierda, que era tipo una especie de Wolverine sobrenatural, jodidísimo, con demonios y qué sé yo, con garras. Bueno, esos se hacían un festín. Entonces, estos denunciadores de pelotudeces que escandalizaban viejas se hacían festines con esas historietas. Perdón, sí. No, yo lo que quería acotar cuando vos estabas hablando de todo esto era que también les permitían hacer cualquier cosa por esto que vos decís, que hay como una cuestión de que los yankees ven a los ingleses como la cuna de la cultura y de un montón de cosas. Entonces, que vinieran ingleses a hacer cómics, que hasta ese momento era un género menor y bastardeado y considerado para pibes, digo, era como un montón y les daba un poco esta cuestión de, bueno, está bien, pero si son ingleses, de pronto es como decimos, Watchmen y demás, digo, de pronto le da una pátina de prestigio. Digo, claro, exacto, ahora es algo prestigioso, es para adultos y qué sé yo, y medio que por eso también los dejaban hacer cualquier cosa, porque los tipos venían como a darle entidad a un género menor, ¿no? Digo, sin contar, ¿no?, que no todos los guionistas yankee eran unos mediocres y unos chotos, no, digo, había cosas buenas y qué sé yo, de hecho después colaboraron un montón de guionistas yankees en hacer unas obras del hipercarajo. Totalmente. Pero fueron empujados por estos tipos que, bueno, que venían con el sello de ser británicos y eso les daba como una mejor calidad, ¿viste? Y además no nos olvidemos que estamos hablando de la década del 80, ¿no? Donde la gran meta de la gran mayoría de las editoriales yankees es cómo le vendemos cómics al público adulto. Claro. Entonces, el británico podía aportar una mirada adulta. Por supuesto, no los iban a dejar hacer historietas, hipersexualizadas, ponele. Pero historietas muy violentas o con contenidos muy políticos o con contenidos maduros que hablaran de crisis existenciales, de gente, viste, que tiene conflictos más cercanos a la vida real, les venía bien para la meta de venderle historietas a los adultos. Ya cuando se empiezan a publicar cosas como Violent Cases, ¿viste? Uh-huh. Que en Inglaterra había salido en una revista alternativa de rock de a 3-4 páginas por mes, cuando eso tiene cabida en el mercado yankee, ¿viste? Cuando un Dave McKean tiene cabida en el mercado yankee, cuando un John Ridgway tiene cabida en el mercado yankee, cuando dibujantes extremos como Kevin O'Neill, pero también otros, tienen cabida en el mercado yankee. Brendan McCarthy, loco de mierda. Demente, claro. Sí. Cuando esas cosas empiezan a encontrar cabida en el mercado yankee, te das cuenta que la gran meta de los editores yankees no era la mano de obra barata, porque les pagaban bien, uh-huh, sino que era contribuir a la idea de que ahora la historieta es para adultos. Exacto. Y entonces, como capaz, los guionistas que toda la vida habían escrito Superman o Fantastic Four o Thor, capaz no eran los más capacitados para escribir historietas para adultos, no me lo imagino a Roy Thomas escribiendo Hellblazer, digamos. No. Entonces nos vienen bien estos tipos que tienen otra mirada, otra impronta, otro background, más vinculado a una contracultura, como decía Gonza. Y lo único que tenemos que hacer es darles la libertad que capaz no le dimos a los autores yanquis, por error propio. Porque después a los autores yanquis, cuando les dieron libertad, hicieron un quilombo bárbaro. Sí. Pienso de nuevo en Brubaker, en Azarello, en guionistas que hicieron un desastre. Sí, Frank Miller. Sí. Frank Miller. Sí. Hay con Miller pasa... Sin irnos tan, sin irnos tan sin para sin, acá, ¿no? Sí. Hay una cosa con Miller que es muy huevo la gallina. Fue Miller o Moore, que están en esa época. Miller está eso con Year One, Dark Knight, Born Again... Moore con Swamp Thing, creo que empezando Watchmen en esos años. ¿Quién fue el... más allá de lo que dijimos, quién fue el que disparó la primera bala? Yo creo que Grim and Gritty nace en Daredevil de Miller. Después, la pregunta es, ¿podemos considerar a Daredevil de Miller un cómic para adultos? Y no. No, claro. Ahora... Swamp Thing sí. Sí. Es un cómic que vos se lo das a un pendejo y no pasa de la tercera página. Sí. Se va a la mierda. O por el dibujo o por el guión, se va a la mierda. Si aparte un cómic habla de drogas, de sexo, de cosas muy jodidas, del deterioro del planeta, claro, de millones de cosas, claro, muy jodidas. Bueno, lo cierto es que la comunión entre estas dos formas de narrar, entre estas dos formas de ver al mundo, de estas dos formas de ver a Estados Unidos, como decía Fede hace un rato, que los británicos veían un Estados Unidos que en realidad no existía. Esa comunión entre estas dos formas de ver el mundo fue un éxito y fue alucinante en cuanto a lo que generó, ¿no? Y en cuanto al combo también, ¿no? De combinar a los autores yanquis, perdón, los autores británicos con los personajes yanquis y a veces con los dibujantes yanquis, sí. Pienso por ejemplo en, no sé, Alan Grant y Humphrey Fogel, que fue realmente muy interesante. Por supuesto, los británicos capaz estaban, no sé si por supuesto o capaz, es algo que no tengo muy claro, quizás se sentían más cómodos cuando podían trabajar con un dibujante británico, ¿no? Tipo Garth Ennis, que trabajaba con John McCrea, con Steve Dillon, viste, como que se habían hecho su granja de dibujantes británicos. Capaz se sentía más cómodo, no lo sé. Warren Ellis trabajaba, por ejemplo, muy bien con Brian Hitch, que también es británico. Uh-huh. La verdad que no sé si se sentían más cómodos con un británico que con otro. Yo creo que sí. Por eso aparecen tanto después, bueno, Chris Weston, ¿no? El otro... Pero también debían ser medio amigotes. Claro. Sí, en muchos casos creo que venían juntos. Mucha dupla de 2000 AD se replicó en DC. Sí. Claro, sí, por eso. Y ya bueno, debían tener trato entre ellos, sí, sí. Digo, fluido. A mí lo que más sorprende es John Phillips. John Phillips, que cuando empieza en Estados Unidos lo putean, no le gustaba a nadie. Lo trae Delano, creo que lo recomienda. Puede ser. No me acuerdo quién era el guionista de Devlin Búho cuando estaba él. La que primero le da laburo es Karen Berger a Sean Phillips, sí. Creo que por recomendación de Delano. Y a la gente no le gustaba a Sean Phillips, a los yankees no le gustaba a Sean Phillips. Pero, casualmente, la obra de él mejor recibida de esta primera etapa es la que hace con un guionista yankee, o canadiense en este caso, que es Dean Motter, claro. Que es The Heart of the Beast, que hasta está nominada en algún momento para un premio. Cuando lo ponían de suplente en Hellblazer, la gente lo reputeaba. Después, ya cuando estuvo de titular en Hellblazer, ya había mejorado un montón, en el medio ya había hecho otros laburos. Bueno, y otro tema que es bastante importante de las dos culturas y las distancias, y qué sé yo, va más desde lo formal, y es que se pierde un poco esta relación que decíamos recién, este vínculo entre guionista y dibujante, porque los separaba un océano de distancia, Y los guionistas, además, británicos, venían acostumbrados a escribir el full script. Y eso es otra de las cosas que se impone contra el método Marvel famoso, claro, donde había todo el tiempo un ida y vuelta. De hecho, yo ahora haciendo la nota de los Titanes, leo mucho de las charlas que tenía Wolfman con Pérez y qué sé yo. Y era el método Marvel 100%, era tipo, se juntaban los dos en un bar. Wolfman le contaba a Pérez más o menos lo que quería hacer, le caía a Pérez con las páginas y Wolfman le ponía los textos. Por eso estamos hablando mucho más de DC que de Marvel. Claro. Porque en Marvel les costaba mucho más pensar en un guionista que te trajera el guión ya resuelto. Que los británicos estaban acostumbrados, bueno, los famosos guiones de Moore que te cuenta. Es una página para una viñeta. Exactamente. Hasta que te explica cuántos kilogramos fuerza tenés que ejercer sobre la mina del lápiz para cada trazo. Tal cual digo, pero eso era habitual en los guionistas británicos y lo trasladan. Sí. Incluso con más fuerza cuando empiezan a laburar en Estados Unidos, porque saben que posiblemente no tengan ningún contacto con el dibujante, claro, y que ellos se quieren cubrir. Y se quieren cubrir porque posiblemente no vean el cómic hasta que esté publicado. O sea, no les van a mandar de vuelta, viste, para una devolución. Pensemos que en esa época no había mails, no había una mierda, no era como ahora. Claro. Apenas había faxes, digo, en 1981. Fax en el 90, claro, 89-90 el fax. 81 no, o sea, vos imaginate que si vos no tenías contacto con el dibujante, ¿qué tenían que hacer? Mandarte fotocopias por correo. Era una locura. Para que vos... Era una locura, o sea, el sistema Marvel no había manera de imponerlo. No. O sea, que vos le tires un plot al tipo, puedas ver las páginas y ponerle los diálogos, por eso tenés que poder ver las páginas, por eso te tenés que poder juntar con el dibujante. Claro. Entonces, digo, eso también cambió muchísimo la forma de escribir los guiones, de hacerlos. Y modificó el mercado. Digo, de hecho, DC adopta ese sistema y creo que hasta el día de hoy lo sigue. En DC siempre fue mucho más frecuente el full script, uh-huh, que el método, claro, Marvel. Sí, pero arranca en esta época, ¿eh? No, antes. Desde los años 30, 40 ya. Ah, mira. En DC se usaba mucho más el full script, sí, que el método Marvel. El método Marvel lo usaban ciertos equipos creativos donde había cercanía y muy buena, sí, onda. Y como venían de Marvel. Que venían, obviamente. Y todos lo habían aprendido en Marvel, obviamente. Marvel. Sí, bueno, Wolfman y Pérez, ¿dónde venían? Sí, por eso digo, claro. Igual también. Autores que venían de Marvel, que tenían buena onda y que vivían cerca, claro, y que además. Claro. No nos olvidemos que Wolfman era su propio editor. Sí. Quizás había editores que no aceptaban esa forma de trabajo, ni, claro, aunque el guionista y el dibujante vivieran en la misma casa, ni aunque fueran Lewis y Walt Simonson, que charlaban los guiones mientras garchaban en la cama, claro, bueno, mientras comían las tostadas del... No, del bueno, desayuno. Entonces, también pensemos eso, ¿no? Que Wolfman era su propio coordinador. Lo mismo, sí, que yo, Mike Barr en la época de Outsiders. O sea, si el tipo se quería juntar a comer un asado con Jim Aparo y charlar, lo podía hacer porque era su propio coordinador, pero otros no lo podían hacer. Claro. También, bueno, me da la sensación de que el cómic británico, de la action, digamos, tenía mucha estaba muy emparentado en ese sistema más de obrero, de haces el guión entero, el dibujante te lo dibuja entero. Sí, claro, porque también era una cosa, sí, era una cosa más industrial, claro, digo. Y vos escribías, vos mandabas un guión y no sabías quién mierda, claro, te lo iba a dibujar. Exacto. Muchas veces no sabías quién lo iba a dibujar. Entonces, incluso cuando tenías una serie regular en la 2000 AD o en alguna revista de antología. Claro. Como es eran, más parecido como a como es acá. Como eran, claro, entregas semanales, claro, de 6 páginas. Alguna vez, no sé, Brian Bolland no llegaba a dibujar esas 6 páginas y se la encajaban a Mick McMahon, claro, y vos no sabías quién lo iba a dibujar. Claro. Entonces trabajaba mucho más, se trabaja aún hoy en Inglaterra, mucho más el full script. La bizarreada es Marvel, o sea, la anomalía es el método Marvel, sí, que, no es ver, lo que, normal. Que está basado en realidad en un tipo que era Stan Lee, ¿no? Sí, o sea, claro, todo lo de Marvel se basa en que eran Stan Lee con 2 o 3 dibujantes además, porque era Jack, sí, Kirby, Ditko, Romita... No, había más Don Heck. No, bueno, Dick Ayers, sí, con los años fueron un montón, pero sí, pero al principio medio que era los que eso. Se juntaban a plotear con Stan Lee eran 6, 7, capaz. Por eso digo, y era eso, y estaba todo basado en que el tipo hacía todo. Después, claro, eso lo heredaron Roy Thomas y los demás. Lo heredaron, claro, los demás, y al día de hoy se sigue usando, lo cual es bizarrísimo. Digo, pero... Es que debe funcionar también eso, una bastante dupla. Lo que te decía antes, pero bueno, que por ejemplo, sí, Inglaterra importó algunas duplas. Digo, el primer laburo de Gaiman, si no me equivoco, es Black Orchid, sí, que lo hace con McKean. Sí. Que con McKean ya había hecho... Brent Cases. Te iba a decir Signal to Noise, pero sale eso para... No, Signal to Noise es posterior, del año, claro, 91. Entonces, algunas duplas que eso ya venía para mí una cuestión de amiguismo. Creo que el más jodido es Moore, que no, que el único amigo que le queda es Kevin O'Neill y se le murió encima. Sí. entonces, también eso te la hace más fácil, eso. Pat Mills y Kevin O'Neill de vuelta. Sí, Moore con Jim Baikie. Claro. Sí, sí, hay un montón. Milligan con Brett Ewins. Con McCarthy. Con McCarthy, con Steve Dillon, que hacen juntos claro. Screamer, que creo que es. Screamer es. Una de las primeras cosas que publica Milligan en Estados Unidos. Con Ewin y Dillon, los dos. Qué buen cómic de Screamer. Sí, claro, hay como mucho de eso. Bueno, Garth Ennis con Steve Dillon también, ¿viste? Claro. Muy. Brendan McCarthy con Milligan también. Cuando hacen para la editorial Eclipse en el año 80 y pico. ¿Cómo es? Paradox. Paradox. Bueno, ahí ya estaban en equipo ellos dos. Bueno, respetan, los Yankees respetan bastante la voluntad del guionista británico de trabajar con un claro. dibujante británico, o al revés, o del dibujante británico de decir yo quiero un guionista amigo mío. ¿Qué siento que hablamos poco de Morrison? Hablamos poco de Morrison. Bueno, hablemos un poco de Morrison. Que es como la figura hasta antagonista, como siempre se pone con Alan Moore, y bueno, que era la otra estrella. Morrison decía que cuando lo llamaron le pidieron que escriba como Alan Moore. Él dice que los cuatro primeros números de Animal Man están muy inspirados en Moore. Claro. Están escritos a lo Alan Moore, que después se echó las pelotas y lo mandó a la mierda. Pero dice que sí, que todo el mundo estaba esperando el nuevo Alan Moore y le dijeron, bueno, si vos venís, necesitamos que seas Alan Moore. Y bueno, y que él escribió esos cuatro números muy inspirado, usando el estilo de Moore, digamos, pero que después ya se echó las pelotas. Claro, eso pasaba, ¿no? Venían, más allá que decíamos el chiste, que venían todos juntos. Venía medio por tandas. Digo, la pegó Moore, después la pegó Morrison, después la pegó Gaiman. Un poco más tiempo después la pegó... me olvidé el nombre del de Preacher. Gartenis, gracias. Sí. Como mil veces me olvidé el nombre de Gartenis. Después Warren Ellis. Después Warren Ellis. O sea, fueron como por tandas. ¿Sí? Que más sensación, ¿no? Siempre los comparan, sobre todo Moore y Morrison, que es como el gran versus. Supongo porque son británicos, justamente. Sí. Pero como cada uno de estos, sumando a Gaiman, sumando a Ennis, a Ellis, todos tienen como un estilo distinto, aunque hablaran de algunas cosas muy similares. Alan Grant también tiene un estilo re distinto. Sí, obvio. Son todos Alan Grant para mí fue británico mucho tiempo después. Para mí era el guionista de Batman. Después fue tipo, mirá, este tipo es británico como el resto. No me daba una puta idea cuando leía el Batman de él. Sí, sí, quizá es de todos el más el que más se dejó absorber por el mainstream. Probablemente el que mejor se integró al mainstream. Sí, claro. Creo que el único, en realidad. Sí, no sé. Sí, ponele. Sí. Tal vez Ellis, pero también lo pienso porque Grant creo que no tiene una obra personal dentro de esas editoriales como Morrison y Moore, por ejemplo. Tiene un montón de obras personales, pero son mucho menos conocidas, digamos. Ahí va. Claro. Bueno. Eso es una cuestión de mainstream, justamente. De Bogeyman, por ejemplo, no sé, pienso. Ah, claro, hay un montón, pero son menos conocidas. Hizo una con un autor japonés para Marvel, que ahora no me acuerdo el nombre, pero en Epic le publicaron una saga de ciencia ficción con guión de la bruja y dibujo un ponja que trabajaba para Marvel. El Lobo es bastante personal. Es bastante personal. También, si lo pensás. Pasa que, bueno, después... Está Giffen en el medio. No, y después se fue bueno, aprovechemos que Fede nombró a Lobo para nombrar a Simon Beasley también, ¿no? Otro, claro. Otro gran hallazgo de los editores yankees. Es decir, este tipo puede hacer superhéroes, traigámoslo. Y en el año 91, creo que empezó... 90 uh-huh. empezó a dibujar a Lobo. Y la rompió toda. Richard Case también es británico, sí. Que desde el 88 lo acompañó Morrison en la Doom Patrol. Hay un montón de dibujantes que aparecen en ese periodo. Ya nombramos también a Cam Kennedy. Sí, algunos menos destacados también hay. Me acuerdo uno que dibujaba a Robin, que era medio choto, ¿cómo se llamaba? Que a vos te gustaba. Stas Johnson. Uy, boludo. Ese era choto, pero sí, a vos te gustaba. Sí, a mí me gustaba. Sí. ¿Alguna vez lo defendiste públicamente? Sí, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente. Bueno, había muchos. En una época ya era como una bestia. Liam Sharp. Liam Sharp. Liam Sharp que entra al mercado yankee, creo que cuando empieza a dibujar Hulk, ¿no? No sé si no antes. Puede ser, yo no lo sé, recuerdo cuando le diste intento fallido. No, en Marvel UK. Strange Tales, pero no, mucho después. Posterior. Yo creo en Marvel UK ya se había hecho conocido. Posiblemente, claro, sí. Es de esa camada que se promociona en Marvel UK junto con Brian Hitch. Bueno, y ahí donde meten a los gallegos, ¿no? Porque en el Marvel UK meten a Carlos Pacheco, a Salvador La Roca. Claro. Esa movida del año 93, cuando empiezan a sacar 800 títulos y no les alcanzan a los dibujantes británicos, terminan poniendo a los españoles. Casi lo mismo. España, sí, Inglaterra. Todos lo mismo. Son todos colonizadores, hijos de mi puta. Imperios en decadencia. Imperios en decadencia que se quedaron con un paisito de mierda cuando tenían medio mundo. Dos claro, tal cual. Así que, bien. Yo creo que nunca se va a terminar la invasión inglesa. Todo el tiempo van a aparecer talentos en Gran Bretaña que van a querer dar el salto a Estados Unidos. No, obviamente. Con mayor o menor suerte. ¿Charlie Adler no es británico? Creo que yo sí. Yo creo que sí, ¿no? Ay, me mataste. Me puede ser, sí. Puede ser. Ahora, bueno, ahora. Ahí tenés. Y Charlie Adler ya está, listo. O sea, hay un montón. Todo el tiempo se me van ocurriendo nuevos que digo, che, pero este no es británico. Pasa que hoy también... Hoy ya está todo realmente tan muy globalizado que ya te chupa un huevo. Ya de dónde te chupa son. Un huevo, ya no tiene el mismo impacto y ya hay autores. Ya hay autores de todo el mundo publicando en todos lado. Lados. Y ya la barrera del idioma no es tanta porque claro. Muchos profesionales les cayó la ficha de que para insertarse en el mercado global tienen que saber inglés y eso te permite laburar para un autor de. Para una editorial capaz de India, de Malasia, de Japón, de la concha de tu madre. Y ya no es, oh, qué loco, un autor argentino publicando en Francia o un autor británico publicando en Estados Unidos. Pero hoy prácticamente lo hablábamos hace un rato con, el bloque anterior, en el bloque anterior con Ezequiel. Hay un editor argentino, ¿entendés? Que tiene Valiant, que es responsable que Valiant. De Valiant. O sea, digo... Cualquiera. O sea, sí. Ya. Hablaba de la invasión argentina. Se viene, o sea, totalmente. Digo, es totalmente bueno. Bizarro eso. Vos sí, lo sí. Pensabas hace unos años. Decías, no... No. Bueno, a mí una vez una sacudida bizarra fue cuando a fines de los 90 la editorial Camaleón, ¿te acuerdas de la editorial Camaleón de España? Sí. Lanza un cómic de vampiros con dibujantes españoles y guión de Roy Thomas. Tipo, contratan a Roy Thomas, que en ese momento estaba medio la lona, hacía la alter ego, pero ya no hacía mucho de historieta, y lo contratan para escribir una historieta para el mercado gallego. Claro. ¿Entendés? Bueno, ahí ya ves que cualquier cosa. Sí, sí, obvio. Que van todos para cualquier lado. Ya puede pasar cualquier totalmente. Cosa. Sí. Totalmente. Y también hay eso, ¿viste? Como se están integrando, no sé, Morrison ya en el siglo XXI hizo Batman, Warren Ellis hizo un millón de personajes de Marvel. Ya se desdibuja un poco lo exótico de ser británico. Obvio, porque con recorrer las décadas también los autores británicos fueron absorbiendo lo bueno y lo malo del mainstream yankee, ¿no? En distintos tipos de proyectos, sea graphic novel, prestige, miniserie, ongoing, lo que sea. Los tipos fueron absorbiendo esa mecánica y haciéndola propia, internalizándola. Y además saben que cuando quieren volver a jugar a Inglaterra, pueden hacerlo. Totalmente. O sea, pueden hacer la gran Maxi Rodríguez de, bueno, me vuelvo a Newell's, ¿entendés? Claro. Como le pasó a Alan Grant. Cuando Alan Grant se le cortó el chorro en DC, no se jubiló. Se volvió a publicar un montón en las revistas británicas donde el tipo seguía siendo un capo. Se volvió fascinero. Hizo hasta su propia, Jorgito Palomero. Hizo hasta sus propias ediciones caseras, o sea, o underground de material que no le publicaban en otras editoriales. O sea, los tipos saben que cuando quieren pueden volver también. Sí, claro. No es que si fracasás en el mercado yankee, si un día se te corta el laburo, cagaste. No, podés ir y venir y está muy bien. Sí, ahí está Alan Moore, boludo, peleado hace 2000 años con las editoriales yankees. Claro, y ahí sigue. Y sigue vigente, sí, y sigue totalmente. Haciendo cosas. Digo. Y cuando quiere laburar con dibujantes yankees puede hacerlo, y cuando quiere laburar con dibujantes británicos puede hacerlo. Mm-hmm. A mí me parece que está perfecto. Después, bueno, podemos hablar de si hubo otras invasiones. Yo creo que sí. Que hubo en los últimos 15 años tuviste una invasión gallega, una invasión italiana y una invasión brasilera al mercado yanqui, ¿no? Como que el mercado yanqui nunca termina de absorber profesionales de otros países. Como que no sé si siempre está necesitado de más autores que se incorporen a esa mecánica industrial, porque los autores que se pudren de la mecánica industrial empiezan a hacer la artesanal, ¿viste? Y sacan sus libros por Kickstarter o con editoriales más chicas o eso es más nuevo. Mira, también me perdono lo autorreferencial, pero también lo entrevisté una vuelta a nunca me acuerdo los nombres de Baldión y Garrón. Sí. Los dos me dijeron lo mismo en su momento, que es ellos no tienen interés en ser artistas españoles en el sentido de ser, no sé, un Paco Roca. Ellos querían ser superhéroes. Sí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se fueron directamente a Marvel. No, creo que ninguno de los dos tiene ningún trabajo remotamente español o europeo. Son artistas War for Hire. es también un poco lo que les gusta. Sí, Valdeón hizo muchos cómics de Fan Hunter. Claro. Ah, sí. Garno creo que fue el único que nunca hizo nada. El piñón, sí. Pero tenés como las dos miradas. Un poco volver a esa cosa británica que decís, los británicos no te pagan un choto, voy a Estados Unidos. O el que dicen, ya por un mundo más globalizado, pues esto, bueno, estas inversiones son más modernas. Sí, sí, es lo que te me dicen, gusta. Claro, yo ya crecí gracias a Forum o a Panini, o a Cinco, Panini, leyendo superhéroes, y la verdad tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de estar en... Y tengo esta formación. Claro. O sea, soy italiano, pero nunca consumí Guido Crepax y Hugo Pratt. Consumí claro, toda la vida Marvel. Marvel, claro, sí, claro. Claro. Entonces, voy para allá y soy feliz. Hay un poco de eso que no se los puede culpar porque cada quien tiene que ganar el pan como le guste. Creo que lo que pasa en estas invasiones es que se pierde una cuestión más personalista. Más identidad. Más identitaria. Totalmente. Porque Garrón y Valión son buenos dibujantes, pero no son Ian Gibson, no son Dave Gibbons, no sé, no. Gibbons o claro, Manara, no. Que te das cuenta que son. Bueno, también el otro problema que hay es que muchos de los otros mercados se han contraído demasiado y prácticamente no dan para vivir, digo, no, o sea, ¿cuántos mercados hay realmente hoy a nivel mundial donde la historieta genere guita para vivir? Estados Unidos, Francia y Japón. Francia y Japón, sí. Y en menor medida Italia. Italia un poco menos, sí. Digamos. Pero claro, entonces eso también es una realidad. Entonces, digo, eso es que en Italia juega pasa eso que muy a favor. El que está en Italia está en Eura y dice, Eura me pagan esto, pero si voy a Marvel... No, Eura publica muy poco autor español, autor italiano. Bonelli publica, Bonelli y Disney son las que dan más laburo a los autores italianos. Eura compra mucho... Claro, son dos argentinos. Argentinos y compran por dos mangos los derechos de cómic franco-belga. Claro. Y lo meten ahí en las antologías. Pero producción de autores tanos para Eura no hay tanta. En la producción de Italia, si la querés dividir así groseramente, son cuatro cosas. Son los de perfil autoral, que son prácticamente under, los de que hacen Disney, los que hacen Bonelli, y los que hacen superhéroes para DC y Marvel. Y siempre alguno de esos se trata de insertar en el mercado francés de alguna manera y a veces llegan y a veces no. Pero no, son entonces es bastante complicado. Sí, digo, sí. Los historietistas del mundo, sí, digo, la tienen jodida. Si queremos anclarnos a una identidad nacional, que vos digas, ah, se nota 8 cuadras que este es un autor italiano. Bueno, eso cada vez sucede menos. Claro. Es muy difícil. Quería hablar de un autor el que no mencionamos, dale, que es británico, pero que se insertó de un modo raro en Estados Unidos, que es Paul Jenkins. Paul Jenkins se insertó en el mercado yankee. Bueno, para mí no era británico. ¿Ves? Casi sin haber publicado en Inglaterra. Tenía muy poca chapa en Inglaterra, muy poca trayectoria en Inglaterra. El tipo se insertó primero como asistente de editor, digamos, como la parte de coordinación. Y después como guionista, empezando muy de abajo. Y después, bueno, fue creciendo hasta convertirse en un guionista realmente importante al que le daban proyectos grosos. Pero es un tipo que mamó historieta británica toda su vida, pero que en Inglaterra prácticamente no tiene trayectoria. Claro. Que casi todo lo que hizo, lo hizo para Estados Unidos. Claro, es el guionista de Spider-Man, Paul Jenkins. Claro, y Hulk. Y sí, sí. No, entonces nunca lo... Pero es británico. Me quedo loco. Sí, sí, sí. Capo. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando trabajaba para Dark Horse, Paul Jenkins, que les mete una serie que había hecho con Leopoldo Durañona. Uh-huh. Y en ese momento yo laburaba con Durañona, le traducía guiones y cosas... Y hablábamos con Paul Jenkins, y Paul Jenkins muy capo, tenía muy puesta la camiseta de Durañona, de ese proyecto. Y les quería vender a los yankees historietas de las que Durañona había hecho para Europa, traducidas al inglés. Y algunas le dijeron que sí, otras le dijeron que no. En la Lleva al Noir le metieron alguna cosa, los de Dark Horse. Pero era un capo, Paul Jenkins, muy, muy bueno. Bueno, el otro problema, ya que estamos hablando de todo, la ventaja que tienen los guionistas foráneos en Estados Unidos es que los yankees son muy brutos, boludo. Es la realidad, son muy brutos, son poco cultos, digo, conocen mucho de su cultura y no mucho más. En cambio... Tampoco tiene una cultura demasiado rozagante como, no sé... En cambio... Inglaterra. En cambio, cualquier artista foráneo seguro consumió cultura yankee porque es ineludible cultura yankee, pero también consumió otras cosas. Entonces, eso te abre la cabeza. Yo creo que el problema de los yankees es que hay como mucha endogamia. Los yankees tienen que hacer remakes de películas europeas porque no quieren leer subtítulos. Sí, ahora van a hacer la remake de esta película de Sasgar, creo que no, del de Hannibal Lecter. First Round, que le va a hacer, no me acuerdo qué negro, creo que el que le pegó un cachetazo. Sí, bueno, hacen Will también Smith. ¿A quién le pegó Will Smith? De las. Al negrito gracioso, sí. No me acuerdo Chris cómo Rock. Se llama. A Chris Rock. No, entonces Chris Rock no, pero bueno, uno de esos negros va a hacer una remake de esta película, porque son tan brutos, que es una realidad eso que decís. Porque, de vuelta, lo dije antes, Europa mamó mucho cultura yankee por la Segunda Guerra Mundial. En el medio, claro, tienen su propio folclore, algo que más los yankees no tienen, o eligen. No, o sí, no, o sí lo tienen, pero justamente es totalmente endogámico, digo, que el tipo hable de su folclore, digo, está bien, pero es tu visión. En cambio, si vos vas a hacer algo a Estados Unidos, vos tenés tus propios elementos, tu propia cultura, y tenés una visión de Estados Unidos completamente distinta de la que tienen los propios yankees, y me parece que es esa mirada distinta la que... lo hace interesante, incluso para los propios yankees, que de pronto dicen, uy, mira, a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar que esto era de esta manera. Sin embargo, ellos mismos se autolimitan cuando, a la hora de buscar guionistas, buscan solo guionistas anglófonos, ¿entendés? Y bueno, Cuando necesitan guionistas que no sean yankees, van solo a los guionistas que escriben en inglés. Sí, eso es muy loco, ¿no? Porque en otros países del mundo no pasa. Debe haber traductores. Digo, dudo que todos los guionistas argentinos que laburan para Eura o que laburan para Francia, digo, hablen todos y sepan francés. No lo creo. La inmensa mayoría entrega los guiones en castellano. Y alguien los traduce. Bueno, claro. Los yankees no tienen esa instancia. No tienen esa instancia. Solo para el manga tienen esa instancia, ¿entendés? Después, contratar un guionista francés para que escriba Superman no les entra en la cabeza. Claro, porque eso sería genial. Sería genial. Sí. Alguna vez pasó, qué sé yo, no sé, Tito Farachi hizo una novela gráfica de Daredevil y Capitán América. Sí, sí, y Jean David Morvan hizo una novela de Wolverine, pero son rarezas. Anomalías, claro. Ahora, claro. Ir a buscar un guionista capo, tipo, no sé, un Jean David Morvan, y decirle, haceme, no sé, Justice League, la ongoing, tomá, hacé claro, lo que quieras. Las revistas mensuales, claro. No les entra en la cabeza. Sí, encima con un idioma que está bien, que el inglés lo habla mucha gente, pero es un idioma que en el fondo no, lo hablan ellos, los ingleses y nadie más. Bueno, Australia, India. Sí, bueno, está bien. India no cuenta porque son ciudadanos británicos. Y como digo, hoy por hoy lo habla medio mundo, digo, es un idioma cualquiera que aprende inglés. Aprende inglés. Está bien, pero la igual, gente que fue a Japón dice que si vos en Japón a los japoneses les hablas en inglés, te entienden. No, obviamente, claro. A ver, obviamente, pero igual para escribir y qué sé yo. Es otro shape. Bueno, tiene su complejidad, no cualquiera escribe en inglés. No es tan fácil escribir en inglés. Pero bueno, se estudia, maestro. Pero a ellos no les llama la atención, no les llama la atención. La posibilidad de decir, che, a ver, nombrame un guionista español que rompa todo, no sé, Sánchez Abulí, Santiago García, Hernández Cava. Bueno, traigámoslos a escribir a Estados Unidos. No. Los echan el otro día cuando se dan cuenta que no escriben en inglés. No hay ninguna posibilidad. Bueno, eso me parece muy choto, ¿entendés? Sí, obviamente. Por un lado, está buenísimo para los guionistas británicos, que tienen siempre esa alternativa. Y después para los guionistas de habla no inglesa. Para todos los guionistas del resto del mundo que jamás podrán ingresar en esos mercados. Es muy, muy difícil. Bueno, Diego Cortés, por ejemplo, publicó en Image una historieta que entregó en inglés y alguien se la corrigió y se la publicaron. Sí, bueno, pero la entregó en inglés. En inglés y era una miniserie de 4 números, ¿no? Que no había vendido un solete. Pero sí, bueno, se dio algunas cosas así hay, qué sé yo. Bueno, ahora hay, en Valiant hay un... Está Mauro Mantella, que escribe perfecto en inglés. Está ahora Saracino, creo. Saracino está haciendo una graphic novel de Bloodshot. Una de Bloodshot, digo, qué sé yo. No sé si escribirá en inglés, capaz no, que no, Lucho pero no creo. Pero seguro alguien se lo traduce. Pero capaz que Trimarchi tiene contratado a un esclavo que le hace la traducción. Y sí, claro, a ver, porque es casi una editorial argentina. Le debe salir mucho más barato también pagar a los guionistas argentinos obviamente. Que a los guionistas norteamericanos. Una editorial yankee cuyos insumos son en pesos, boludo. Claro, claro, totalmente. Digo, es el sueño del pibe. Así que no sé, pero bueno, pero como decimos, son rarezas y salen de estas cosas raras que suceden alrededor. Digo, Trillo tenía cosas publicadas en algunas cosas, sí, publicadas pero en nunca Estados Unidos. Escribió para el mercado yankee. Pero nunca escribió para el mercado yankee. Robin Hood tampoco. Les traducían sus obras. Claro, bueno, los cómics de Alcatena tienen el crédito de Chuck Dixon. Que corregía la fortaleza móvil. Claro. Es Chuck Dixon y Alcatena. Lo corregían a Barreiro. A Barreiro, claro. Tipo, yo hice la traducción al inglés de todo eso y Dixon me las corrigió. Claro. Y las mejoró un montón, porque yo escribía, yo tenía 21 años, y sí, 20, 88, 89, sí, 20, 21. El crédito que tenía que ser Dixon, Papa, Barreiro, Alcatena. Claro. Yo hice una traducción bastante rudimentaria, como para que Dixon entendiera qué estaban diciendo los personajes y qué decían los bloques de texto, y en base a eso Dixon lo mejoró y lo hizo como más pro y más lindo. Claro. Por eso está bien que el crédito lo tenga él. Yo después, cuando lo conocí personalmente a Dixon, le dije, ¿te acuerdas cuando vos hiciste las novelas gráficas de Alcatena y de Sanoto? Que yo, sí. Que a vos te llegaba alguna traducción en inglés. Sí. Ah, las decía yo. Ah, me dice que estaban buenas. Pero bueno, obviamente yo tenía que laburar de sintonizar eso con el oído del público yankee. Claro. Que era otro laburo. Obvio, además yo tenía 20 años, era un pendejo, lo hacía para chorear. Era lógico que alguien lo tuviera que corregir y mejorar. Sí. Pero sí, eso fue un lindo laburo, me acuerdo, traducir las obras de Loco Barreiro y de Balcarce también, porque creo que hice Crónicas del Tiempo Medio en algún momento, y de alguno más. Y de Trillo, porque creo que también traduje algunos capítulos de Álvaro Mayor para Eclipse. Que después los corrigió todos Dixon. Mirá. Les metí un montón de mano. No sé, ya estamos medio para cerrar, ¿no? Estamos para cerrar, si les parece. Sí, a proponerles algo para estirar unos minutitos más. Pensar y recomendar obras británicas para el mercado yankee que escapen al obvio. O sea, no digamos Watchmen, sí. No digamos Sandman. The Light and Darkness War, por ejemplo. Bueno, yo me agarré una que mencionaste que es Screamer. Sí. Fue, creo que, el primer cómic que leí cuando volví a leer cómics a los 18 años. No entendí nada y dije, no puedo creer que se puedan hacer historietas de este estilo. Una que no sé si se publicó primero en Inglaterra, pero que es hiper británica y tuvo un cierto éxito en el mercado yankee, fue The Adventures of Luther Arkwright. No, es completamente británica. Es completamente británica, sí. Y después se publica en Estados Unidos. Sí. ¿La secuela no está hecha para Estados Unidos? Puede que sí, no estoy seguro. De hecho, yo... Y es un cómic hiper british, escrito y dibujado por Brian Talbot, que es un monstruo. Sí. Uh-huh. Sí, muy también. En la sintonía Moorcock, que es muy Moorcock. Británico. Bueno, y a Talbot mucha gente lo conoce porque hizo muchos números de suplente en Sandman, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho True Fate, pero también era británico. True Fate es totalmente británico, claro. Lo publicaron Cuenta. O sea, Luther Arkwright me parece un gran personaje. Sí, es full British. De hecho, es loco eso. Creo que es de los 70 incluso. La no, primera, de los 80. Principio de los 80. Ahí, muy al borde. Sí. Pero muy loco eso, con un personaje muy eso, la onda de Jerry Cornelius haya pegado tanto para los yankees. Mm-hmm. Yo creo que por el laburo visual de Talbot, sí, que es un quilombo bárbaro. Bueno, obviamente, The Black Dragon, de Chris Claremont y John Bolton. Claremont no lo podemos considerar un guionista británico, pero... Es un cómic que está hecho al estilo. Está hecho a un estilo re británico. Lo recomendamos, algo que pasó bastante desapercibido en su momento. Metal Zoic es bizarra, pero yo la Metal Zoic no está tan buena como Marshall Law ni en pedo, pero se puede recomendar para pasar un rato divertido, no mucho más. ¿Qué más? A ver, alguna otra obra de ¿cómo se llama? De. Ay, la puta. Esa de dos chabones resacados mal. De Garth Ennis con John McCrea, que era una demencia, un asco, con todos chistes groseros. Una mentalidad. Dix, que es, creo que lo publicó Caliber en su momento, después pasó por alguna otra editorial. Una grosería de Ennis y McCrea que nadie les hubiese publicado, ni Vértigo en su mejor momento, cuando ellos eran Gardel, nadie les podría haber publicado eso. Y esa me parece genial y muy recomendable. Sí. Hay un tomo que editó Dark Horse que es medio trampa porque tiene mitad de historias 100% british y otras que se publicaron en el mercado norteamericano, que es el Best Of de Millian y McCarthy. Ah, genial. Que rescata una creo que también fue prohibida en Inglaterra, se llama Skin. Sí. Que es una historia de que tuvo más quilombos. Sí, recontra. La saga de Rogan Gosh tiene cosas de Paradox, que eso sí, creo que tanto Rogan Gosh como Paradox se publicaron para Estados Unidos. Sí, en la revista Strange Days, creo que se llamaba. Sí, Strange Days, tenés razón. Que publicaba Eclipse. Ese es un tomo, hoy no va a ser muy fácil de conseguir, pero es un librazo encima gigante, con trabajos de mil. Bueno, un laburo que es semi-british, que me encanta, también de los primeros que con los que descubrí este tipo de cómic, es Jay the Changing Man. Que tal vez no es de esa época proto-vértigo, barra-vértigo, sí, no es sí, uno sí. muy mencionado, sí, con bueno. Bacalo, que después creo tuvo mucho dibujante británico. Pero bueno, sí, Mark Buckingham estaba después, ¿no? Que no lo habíamos nombrado, Mark Buckingham, gran autor, gran autor. Que estuvo ahí en Miracleman de Gaiman. Miracleman de Gaiman. Jay de Changing Man cuenta, está bien. Estuvo en Hellblazer, estuvo en un montón de lados. No, de hecho, en un momento Jay Bacalo se va, creo que después número 20, y todos los que lo reemplazan son británicos. De hecho, el que cierra la serie es Case, si no me equivoco. Richard Case, sí, los últimos números están Richard Case. Después tenés un montón de eso, dibujante británico. Bueno, y eso también, ¿no? Mucho dibujante, capaz que empezó como filinero, pienso en Doom Patrol también, que tuvo a Philip Bond. Qué grande Philip Bond. ¿Cómo lo queremos? Al de Tangirl, Jamie Hewlett. Okay. Y ahora me estoy olvidando. Pero bueno, eso. Sí, esa serie es que es verdad, tienen de repente. Que me imagino que era mucha situación, ¿no? Tipo, Morrison llamándole, tipo. Che, Jamie, el coso no llegó. Vení un segundo. Los amigos, claro. zafando con los amigos. Me acordé del otro que quería nombrar cuando nombré a Chris Weston y no me acordaba. Gary Erskine. Uno que tiene un montón de laburos con Warren Ellis y con todos estos dibujantes, con todos los guionistas que nombramos. Y yo para cerrar, quiero. Bueno, otro que no habíamos nombrado muy capo, Fraser Irving. Glorioso dibujante británico. Estuvo mucho en las milas de Terra Sol. Fraser Irving, que hizo cosas con Morrison en Batman, hizo un montón de cosas. Tu amigo Steve Yeovil, claro. Dolor de huevos. Alguna bónica se tenía que llevar. Algún filinero de Starman que daba lástima. Bueno, James Robinson no nombramos también. James Robinson. Otro que se integró muy bien al mainstream yankee, que lo dominó. Puso la chota arriba de la mesa y dijo, mira, es así. No, y yo quería terminar con un aguante para el maestro Gordon Rennie. Gordon Rennie, sí. Una figura de la 2000 AD, desde principios de los 90, que recibió muchísimas ofertas para laburar para Estados Unidos y siempre dijo, chúpenme la pija, yo trabajo para Inglaterra. Un tipo al que no le importó cuánta plata le ponían, no le importó si se iba a ser más famoso escribiendo a Batman que a Juan Carlos Pija en la 2000 AD. El chabón se quedó en su terruño, se hizo muy fuerte en el mercado británico, los fans lo aman y no tiene la necesidad de ir a ponerse en cuatro en las editoriales de Estados Unidos. Ni siquiera hay editoriales de Estados Unidos que publiquen tipo en formato de novela gráfica cosas de las que él serializa en las editoriales británicas. Es un autor que no tiene prácticamente presencia en el mercado yankee y que en el mercado británico es muy capo. Es como, no te digo Robin Hood o Trillo, pero es como, no sé, como un guionista grosso capo del mercado británico que no publica fuera de Inglaterra porque no le interesa. Así que en todo muy este bien. Marco de transculturalización, no sé si existe esa palabra, de apropiaciones culturales, yo quiero destacar la figura de Gordon Rennie, que, repito, desde principios de los 90 es muy conocido en Inglaterra, siempre lo llamaron para laburar en Estados Unidos y nunca fue. Principios. Otro que no mencionamos, Mark Millar. Es verdad, claro. Mark Millar, como vino de la manito de Morrison, es como que siempre uno se lo olvida. Y también con poca trayectoria en el Reino Unido antes de empezar a consagrarse en Estados Unidos. Y Morrison se lo olvidó, se lo trajo a Estados Unidos y dijo: che, voy a buscarlo a Brasil así vengo, y se lo dejó a Mark Millar solo en el aeropuerto. Voy a buscar drogas y vengo. Y tipo, acá es verdad, Mark Millar. Tuvo con el hijo de puta Yowell, Red Razors, que es buenísima Red Razors, lo mejor de Yowell. ¿Sabes qué pasa con Mark Millar y con otros que voy a mencionar ahora? Son de una ola tan posterior que por eso nunca los relaciono, como por ejemplo Abnett y Lanning. Abnett y Lanning también son británicos, claro. Una carrera gloriosa, espectacular en Marvel, sí, Dexter, pero capaz que la gente los recuerda más por la saga de Annihilation, por Legión. Claro, uno no los asocia a la invasión, sino a la época en la que ya era muy normal el cruce de un país al otro. Claro. Después, totalmente. Después no te puedes sentar a pensar por uno lo que pasaron. Lo que no hay es mujeres. Es verdad. No hay mujeres británicas conocidas en el mercado yankee. No hay. Y me sorprende que, si él no es británico, pero está muy arraigado. Lo más parecido es Carol Leigh, pero no es conocida. O sea, porque yo la banco mucho. Claro. Yo también la amo, pero en Inglaterra es tipo, no sé, Siuxi, ¿viste? Es como la grosa del under que nunca va a ser mainstream. Hizo 10 números para Fantagraphics y se fue. Y sí. Decía uno que me sorprendió, que tampoco nunca hizo pie, aunque no es británico, Carlos Esquerra. Muy asociado con 2000 AD y Juez Dredd, claro. Pero... lo podemos considerar parte de los dibujantes británicos, claro, que desembarcan en Estados Unidos, porque Esquerra vivía en Inglaterra, laburaba en Inglaterra y entra de la mano de los guionistas británicos, claramente. ¿Qué hizo a los Esquerra en Estados Unidos? ¿Perdón? Sí. ¿Qué hizo? Por lo menos yo... The Adventures on the Rifle Brigade. Exacto, de Gardens. La de Just the Pilgrim. Just the Pilgrim. One varias. Shots the Preacher. Sí, sí, sí. No, tiene un... Laburó mucho con Garcenis. Con Garcenis, siempre. Con Garcenis laburó un montón. En los unitarios de guerra que hacía... Que hacía, ¿cómo se llama? War Stories. Es verdad, claro, es verdad, sí. Ahí, ahí dibuja varios. Claro. Por eso, sí, sí, sí. No, con ahí están todos, ¿eh? Ahí está David Lloyd, que tampoco lo habíamos, sí, nombrado. Está Chris Weston, está Gary Erskine. Hay un montón de autores grosos en esos one shots de guerra. De David Lloyd, somos unos jefe hijos, total. Y pasa que es imposible nombrarlo. David Lloyd es más argentino que británico. Sí, que británico ya, sí. Bueno, lo que hizo Lloyd es que prácticamente no trabajó con guionistas que no fueran británicos, ¿entendés? Siempre, claro, estuvo metido en sí, proyectos hechos en Inglaterra para exportar, o hechos en Inglaterra y eventualmente que se exportaron, claro, eventualmente. Tipo allá. B de Vendetta, que bueno, se empezó en Estados Unidos, en Inglaterra, y cuando la compraron los yankees dijeron, bueno, se las compramos, pero termínenla, bueno, dale. ¿Entendés? Pero especialmente para el mercado yankee no hizo tanto, y cuando hizo cosas las hizo solo, no con dibujantes yankees, sino con guionistas yankees, ¿entendés? Claro. Extremist era, o The Horrorist, me acuerdo. The Horrorist, con Jamie Delano. Las de ciencia ficción que hizo para Dark Horse, qué sé yo. También laburó mucho en Eclipse, en la antología. Sí, claro, en las de guerra. Bueno, sí, la Line Number One, que si bien estaba manejado por... No, Tabú es la de Total Univision, pero la Line Number One también no, tenía todo bocha, pero es todo británico. Sí. Cuando aparecía un yankee aparecía como invitado, tipo, mirá, en este número hay una historieta de Matt Wagner. Claro. O In Motor también, que mojó con... O Motor, con Motor, claro. Estoy mirando mi biblioteca de edición, ¿qué me falta? Pues, claro, de repente salen nombres. A ver, es imposible abarcarlos, claro, a todos. No vamos a hacer el censo, no, donde aparezcan todos, no vamos a hacer el censo. No. Creo que nombramos a todos los más obvios. Sí, sí. Pero bueno, siempre sale alguno de esos, tipo Abnett y Lanning, sí, sí. Wes Miller. Sí, siempre va a aparecer comentarios después en la página. No nombraron a tal, ¿cómo no nombraron a tal? Ya vale. Haremos la segunda parte. Sí. En fin, nos metimos en una temática que me parece que está muy buena, que es difícil de abarcar, que ya son más de 40 años de flujo constante entre un país y otro. Y que para mí, como dijimos antes, marcaron. Fue fundamental en la renovación del cómic yankee de los 80, sí, y 90, totalmente. Hoy está como más naturalizado y, como decíamos un rato, están como más integradas las dos formas de ver la historieta y de narrarla, pero para ese proceso de cambio y hasta, si se quiere, de revolución que se vivió en Comic Yankee en los 80 y parte de los 90, esto fue un pilar, fundamental, que se lo sacás y se cae de todo a pedazos. Sí. Hoy el mainstream yankee sería totalmente diferente, si esto no hubiera sucedido. Juguemos al What If no existió todo esto, el mainstream yankee sería totalmente distinto. Totalmente, sí, distinto. Sería hasta olvidable. Más de lo olvidable que posar ahora. Se parecería capaz a la Image del 92. Sí, puede ser, claro, sí, una cosa así. Sí. Son conjeturas, ¿no? Obviamente, cada uno puede escribir su propio What If, pero para mí se parecería mucho más a la Image del 92 que a lo que es hoy. Acabo de decir que el Beam and Gritty no sería tan elegante. No, tipo, sería todo re cabeza. Por eso, miles hace Born Again y Dark Knight y la gente lo entiende de una forma un poco más... dura. Sí, sería todo mucho más cabeza, mucho más peso de los dibujantes que de los guionistas. Sí, yo pienso como vos, sí. Uh-huh. Pienso como vos, sí. Sería muy, muy cabeza. Sería muy cabeza. Sí. No existiría, no hubiera existido Vértigo, por claro, ejemplo. Posiblemente. Ni en Vértigo. Y si no hubiese existido Vértigo, no hubiese existido la era de oro gloriosa de Marvel del 2000 al 2005, 2006, claro, donde están todos los guionistas de Vértigo haciendo cómics de Marvel. Y el Image actual. Y el Image actual, que es la continuación de eso. De eso, claro, bueno, por eso. Claro, no, olvídate, sí, sería no, otro mundo. Estamos sacando la piecita de abajo del Shenga y se está cayendo toda la mierda. Toda la mierda. Toda la mierda. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, muchísimas cosas más para hablar sobre este tema, y casi da para una columna infinita. Yo siempre quise hacer, y todavía no encontré quien la quiera hacer, dentro del sitio de Comiqueando, una columna mensual sobre antologías británicas, contando una por una cuáles fueron las más importantes, qué autores salieron de ahí, qué series y personajes importantes para la historieta del Reino Unido surgieron de esas páginas, qué proyección tuvo después esa camada de autores en el resto de la producción yankee y demás. Pero bueno, algún día tendré tiempo de hacerlo o conseguiré a alguien que me diga, dale, yo lo hago. Dale, lo hago. Claro, claro. Yo soy un hijo de puta, me leí la action de la 1 a la 1 millón, sí, claro. Y ahora quiero salir a matar negros y argentinos. Totalmente. Claro. Bueno, ya venimos, hacemos una canción más y tenemos un tercer bloque hiper zarpado con recomendaciones. From the cradle bars comes a beckoning voice, a cinch spinning. You have no choice. Último bloque de este podcast número 181 de Comiqueando. Y estamos por empezar el bloque de las recomendaciones, pero bueno, como ustedes saben, este año Comiqueando cumple 30 años y en este segmento del podcast estamos sumando a gente que pasó en algún momento por el staff de la revista y a la que nunca escuchamos, que sus voces son bastante desconocidas para la gente que sigue a este podcast hace más de 15 años. Así que bueno, queremos también darles un poco de participación y de miradas distintas a todo esto que nos gusta tanto. Así que para este bloque de recomendaciones vamos a sumar a un amigo muy talentoso, que es José Luis Gaitán. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Todo muy bien. Un gusto tenerte acá un rato. No, y gracias. Un gusto estar ahí también, de vuelta con todos ustedes, de alguna manera. Buenísimo. Acá Fede tiene algunas preguntas para hacerte, así que te dejo con él. Bueno. Dale. ¿Qué hace Fede? ¿Cómo andás? Acá estábamos, veníamos siempre, viste, hablando con algunos de los antiguos escribas de la revista y un poco... Uno de los esclavos. Claro, claro, claro. Saber un poco... la idea era contar un poco eso, era ¿cómo llegaste a Comicando? Yo no estoy seguro, Andrés me puede corregir. Si mi memoria no fuera una catástrofe. Llegado el caso, pero yo creo que vos de la etapa clásica sos de los más jóvenes, si no el más joven de todos. Hoy ya no, sí. Ya sos un señor mayor. Pero no, ahora ya soy, sí, totalmente, pero en esa, te vas a ser abuelo. Pero en esa época yo... Estoy casi seguro que eras para mí, José siempre tuvo 19 años, incluso ahora. claro, no me acuerdo qué edad tenía cuando nos conocimos. Me acuerdo que nos conocimos a fines del 96, en el primer Fantabaires. Y no me acuerdo a partir de cuándo empezó a colaborar en la revista, pero él capaz se acuerda. Sí, sí, me acuerdo porque tengo todos recuerdos buenos comiqueando y haber pasado por ahí. Creo que aprendí bocha de cosas para después lo que me fue mi laburo en editoriales. Si tenés recuerdos buenos, están mintiendo los recuerdos, me parece. No, todos los demás son graciosos más que malos. La verdad que, no, todos buenos. En realidad yo a Andrés lo conocí primero en Parque Rivadavia. Yo leía Comiqueando y para mí eran como ídolos, viste, todos. Viste que eso que te dicen, no conozcas a tus ídolos. Pero eso, bueno, en este caso estuvo buenísimo. Porque fue un poco de las dos cosas. La primera vez que lo encuentro a Andrés Accorsi, voy con mi carpetita de dibujo. En esa época, obviamente, no dibujaba ni que tenía los conocimientos que tenía acá. Y me dio el primer baldazo de agua fría que a mí me sirvió un montón. Me agarró la carpeta a mí y me dijo, mira, loco, esto no es para vos. Así de una. Si yo fuera un otro tipo de persona, me hubiese deprimido. Pero dije, no, yo me lo voy a ganar a este tipo y voy a trabajar y trabajar y trabajar. Y de a poco le fui llevando todos los domingos carpeta hasta que en algún momento metí una notita, una cosita así, y ya me metí adentro comiqueando. O sea que fue por insistencia lo mío, ¿viste? Y por aprender. Yo de alguna manera quería entrar al mundo del cómic. No me importaba si era ayudando en Fantabaires, porque cuando se armó Fantabaires pagué mi entrada la primera y acomodé sillas, no me importaba. Yo quería ayudar, estar ahí, y de ahí fue un paso más fácil a comiqueando. A entrar a trabajar en la revista. Primero como cadete, como ayudante, y después escribiendo, y después dibujando, y después diseñando, incluso ya con la etapa de Federico. Uh-huh. Así que... Pasaste un camino, por la Comicu también. Un camino largo, pero buscaba. Claro, también ahí, ya ahí estaba trabajando de diseño incluso. También. Con Fede. Pero escribías notas, me acuerdo, muy buenas. Sí, al principio fue lo primero que hice, escribía, ¿no? Al principio hacíamos la mesa redonda, me acuerdo. ¿Te acordás? Ahí es donde yo entré. Tanto en Comiqueando como en Comicu hacíamos la mesa redonda. Que como en Comicu, claro, pero en Comiqueando me acuerdo que hemos armado varios quilombos, por ejemplo con el editor Dovello, no sé si te acordás. Sí, claro. Que él había sacado una tapa de Dragon Ball diciendo nos prohibieron y yo puse que usar la de publicidad, digamos, que lo prohibieron o que lo censuraron era apoyar la censura. Y el chabón se recontra enojó que te había llamado por teléfono, te acuerdo, te iba a hacer un juicio y no sé qué. Y se armó todo un bardo por una boludez que dije en una de las notas estas. Me acuerdo. De mesa redonda. Terrible. Así que por eso digo que más allá de todos los quilombos que se armaron siempre fueron cosas divertidas, que de alguna manera me ayudaron también a crecer. Yo era muy chico cuando entré. De hecho... Me acuerdo que había entrado a trabajar a Carrefour y no aguanté más. Le dije, no, me voy a dedicar a trabajar en Comiqueando. Y Andrés me decía, tú seas boludo, yo no te puedo pagar un sueldo. Digo, no me importa nada. Digo, yo me quedo acá y me le doy para adelante. Me pagaba los viáticos porque yo, qué sé yo, gracias a Comiqueando tuve originales de Rizzo en mis manos. ¿Entendés? En mi casa los tuve para estudiar. Claro, hay conocí un punto a Megli, a Kino. Hay un punto claro donde el sueldo es más un sueldo espiritual que un sueldo económico. Es tipo la ventaja totalmente. Estar ahí versus bueno, una buena paga. Claro, claro. Para mí aparte era aprender, porque yo ya te digo, yo estaba seguro que en algo de esto iba a entrar. No me importaba en qué, pero yo quería laburar acá adentro en el mundo del cómic. Estaba como obsesionado. Y haber entrado en Comiqueando no es como haber entrado, no sé, en esa etapa de la Mutant Generation. Era un lugar serio, de más allá de las jodas, ahí se trabajaba de verdad. tenías que saber, tenías que estudiar, tenías que aprender. Las correcciones de edición siempre me ayudaron a mejorar las notas. Esto, o sea que, de alguna manera, comiqueando, haber entrado en comiqueando me transformó, digamos, si hoy soy un profesional en el tema del dibujo, ilustración y laburo de esto, fue por haber también estado ahí, haberme hecho ese caminito que me enseñó a trabajar con jefes, con editores, escucharlos, aprender de, más de cómic, que había un montón de cosas que tenía para aprender, y sobre todo estudiar cosas más antiguas que yo no había leído. Yo no había leído D'Artagnan. Yo empecé a leer D'Artagnan porque comiqueando me los presentaba, me dijeron, mirá, boludo, esto está bueno. Y era verdad, estaba bueno, ¿entendés? Esa apertura mental la conseguí en comiqueando. En otro lado no lo hubiese conseguido. Buenísimo, che. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Contanos algunas historietas que leíste recientemente y que nos quieras recomendar, José. Mirá, quería recomendar algo que yo escribí, una notita de esta para comiqueando, pero conseguí una edición copada de Glenat, que la sacó hace unos años, pero que está buena. Se llama Ikkyu, que es un manga de Hisashi Sakaguchi. Tremendo manga. Muy buen manga. Creo que a mí me gusta lo histórico, pero esto está reflejado de una manera no perfecta. Tiene una sutileza, una espiritualidad tremenda, y cuenta la historia de un monje que hacía también, ¿cómo es que se llama estos poemas que hacen los japoneses? Ay, no me sale la palabra. Bueno, pero el tipo era un poeta, era un monje. Haiku. Era también un haiku, ahí está. El tipo escribió mucho haiku, de hecho tengo libros de él porque son magníficos. Y tenía algo que no tenían otros monjes en esa época, que el tipo era como medio zarpado. Acá cuentan en un momento una historia de cuando se encuentra con su primer maestro y el maestro le pregunta qué es para usted la espiritualidad, ¿no? ¿Qué significa para usted? Era chiquitito él. Y el tipo le contesta tirándose un pedo, haciendo fuerza y tirándose un pedo. Es como que el chabón siempre salía con cosas muy extremas, y me parece encantador cómo está contado, porque está contado desde esa parte más humorística o de la parte más chistosa de él, digamos, y no tanto de lo trágico, la verdad que también tuvo una vida trágica. Son 4 volúmenes de como 400 páginas cada uno, no hay una página que esté mal, son todas hermosas. Y ya te digo, está contado desde una inocencia también, sobre todo de su parte de chico. ¿Sabes con qué lo comparo también con las primeras épocas de Dragon Ball? Cuando vos encontrás a Goku de chiquito y veías el crecimiento de él hasta que era grande, bueno, acá está contado muy parecido, sin las piñas y las patadas, obviamente. Claro. Hisashi Sakaguchi, el autor, falleció muy joven, ¿no? Sí, por lo que yo sé, aparte no hizo tantos cómics, hizo pocos. Sí, de hecho, que tiene poca obra porque murió joven, estoy casi seguro. Claro, y vos viste que los japoneses, y ahora nos estamos dando cuenta que los mangakas mueren muy jóvenes, todo por la cantidad de laburo que tienen, y te das cuenta por la cantidad de páginas que tiene. Son un montón, y lo hizo muy poco tiempo, creo que le llevó 2 años de hacer todo esto, más o menos, 2 años y medio. O sea que es un laburo inmenso. Él no trabajaba con ayudantes, o sea que lo hacía él, que generalmente se trabaja con ayudantes, porque viste, la industria allá es diferente a las otras industrias, allá hay que hacer 10 páginas semanal y tiene que entregar sí o sí. Y él lo hacía solo él, por eso también te digo que tuvo poca obra, más allá de que fue joven, que tampoco pudo hacer mucho más. Uh-huh. Bueno, ¿algo más que nos quieras recomendar? Sí, y algo que leí también, esto también es del 2005, pero lo encontré hace poco, también una edición de Glenat, estuve comprando cosas de Glenat porque tiene unas ediciones alucinantes. Auspicia este bloque de Glenat. Creo que yo no sé si existe todavía no, Glenat. Solo en Francia existe, con, ¿no? La Glenat española no existe. No, cerró Glenat. Claro, no existe más. El Gran Gatsby, de un autor coreano que se llama Doha, que también tiene poco trabajo, y de hecho después de este Gran Gatsby no hizo casi nada. Esos son hecho, como unos no tomos grandotes a color, ¿no? Es como una... A color, sí, muy... ¿sabes lo que me gustó? Es que es como muy... La narrativa... Viste que uno dice, bueno, el cómic, sobre todo el manga, es muy cinematográfico. Este obviamente no es manga porque él es coreano. Es manga. Pero ese estilo de... Claro, es manga. Tiene un estilo de repetición de fondos y de planos y que parece muy cinematográfico, pero más que nada de telenovela. Y la historia es una historia teatral. De amor, básicamente. Mucho más teatral. Me hizo acordar lo que hacía, por ejemplo, Meglia, que copiaba fondos, los repetía porque era como que estaba filmando dentro de un escenario. Bueno, acá hace lo mismo. Es muy interesante, tiene más imágenes que diálogo, está muy bien narrado a través de dibujo, que es algo que a mí me fascina. del cómic mudo, por ejemplo, de poder narrar sin tener que poner palabras, y este tipo lo hace bárbaro. Una lástima que no encontré más nada. De hecho, lo busqué en las redes, a ver si tenía él una red para decir qué está haciendo. No encuentro nada, así que no sé si está vivo o muerto, pobrecito. Pero este cómic está buenísimo. Si lo pueden conseguir, la edición de Glenat es hermosa también. ¿Cuántos tomos son? ¿Te acordás? Sí, son seis tomos. Y también varía las páginas, la cantidad de páginas, porque hay unos que tienen 400, otros tienen 250, pero están más o menos en mucho más de 200 seguro cada uno. Buenísimo. Y todas a color, ¿no? Bárbaro. ¿Algo más? Si no, ya pasamos a Fede Bodonza. Sí, no, últimamente estuve leyendo todas cosas clásicas, como la Liga de Giffen, otra vez, empecé a leer esas cosas. Así que estoy muy es un vicio. Leyendo. Sí, vuelvo porque me parece que está tan bien escrito que, y aparte es algo que te da un respiro a lo que se ve, que la verdad está todo tan políticamente correcto, ¿viste? Encontrar algo como Giffen que es rupturar totalmente, me encanta leer, me vuelve un poco el alma al cuerpo, ¿viste? Cuando lo leo. Muy bien. Bárbaro. Gonza, te escuchamos. Bueno, me escúchenme. Tengo dos novedades que creo que salieron el mes pasado. Bueno, entonces en abril, así que sé que va a ser el mes pasado. Por un lado, Hotel de las Ideas sacó el quinto libro de Dora, La Ciudad Muda. Es un cómic raro. Esperadísimo. Me gustó muchísimo, por supuesto, pero es un cómic raro en el sentido que, sin caer en el spoiler, aunque un poquito hablé de la nota que hice para Comiqueando, no tiene mucho que ver con el anterior, que es Samsel Boelhan. Es una historia completamente distinta. Pero bueno, como bien dice Andrés... los libros de Dora, y también en general libros de Mina Berry, que bueno, es otra cosa que no sea Dora, son, al menos para mí, muy esperados, porque siempre me voy a encontrar, aunque sea un dibujo de 10 para arriba, obviamente la historieta que se compone tanto de dibujo como de una historia, es muy importante lo que se cuenta, uh-huh. Y tengo que decir, si bien eso se aleja, pero recontra por completo de la idea del espionaje y la caza de nazis, como historia es muy, muy linda, muy, muy tierna. Me hizo acordar mucho a momentos del próximo año en Bobigny, que es el segundo libro. Bobigny. Ah, gracias. ¿Qué? Pues francés. Es en Francia. Claro, Bobigny. Francia. Bobigny, gracias, Andrés. El políglota del grupo. Sí. Que también, viste, si alguno se acuerda de ese libro... Nada, es un libro pensado, una historia pensada para que los personajes crezcan. Esto es lo mismo, está más enfocado en Dora y Genevieve, en una aventura en Italia. Me ha roto el corazón, así que eso siempre es algo bueno. Cuando pasa algo que no te esperás... En general te rompen el culo, ¿no? El corazón. Claro. Con cada precio, claro. Uno acá no puede develar sus emociones, te viene este hijo de puta y te hace una de café fashion. Bien, sí. Te pones en frágil y terminás en la zanja con el culo abierto y una botella rota adentro. Sí. ¿Cómo se nota ese rol y nadie? ¿Viste? Y la otra novedad. Venga, yo te quería consultar una cosa. ¿Hoy dónde se publica Dora? Sí. Dora está por completo en Hotel de las Ideas porque ellos meses atrás publicaron un integral que incluye las tres primeras historias. No, eso ya sé, boludo. No, digo la. ¿Fuera de Argentina? No sé si fuera Argentina, digo, pero ¿para dónde la hace Mina Berry? No, porque bueno, en la época la hacía para La Fierro. No. Ahora el principal mercado es Francia. Ahí pero también sí, se publica en Brasil. Pero este libro no salió todavía en Francia. Pero creo que está anunciado. Pues, seguramente. Pero claro, es buena la pregunta, porque sí, Ansel Boelhan, salió primero en Francia. Claro. Y La Ciudad Muda, hasta donde tengo entendido, lo mismo que Beit Mishpat, no salieron todavía por fuera de Argentina. No sé qué onda. Okay. Capaz que sí, como dice Andrés. De hecho, no sé ni quién lo edita en Francia. Pero no es una editorial de las más grandes, es una editorial del palo más independiente. Pero me parece... Lo bueno es que no... Sí, José. Digo que lo bueno lo tenemos que aclarar en este podcast, que no se trata de una adaptación para adultos de Dora la Exploradora. No. Pero bueno, sí, para terminar la idea que decía Fede, es raro, pero bueno, solamente como dice Andrés, ya está anunciado la Le Cité Mudé. Me parece, la verdad que no lo tengo. La Cité Mew sería. Mew, okay. La verdad que no lo tengo. Wow, no te lo puedo confirmar, francés, pero me parece que ya está. Bueno. Que ya está anunciado en una editorial de Francia. Bueno. Y la segunda novedad es un libro que editó Locorrabia. Que tengo que decir, me pone muy contento cómo Locorrabia está a full con Europa. Está muy Europa. como de Linhart, vas a recomendar. Exactamente. El, ¿cómo es? Linhart. Ah, yo le decía Linhart. Sí. Está bien. Que es Rod y Snon. Rod y Snon. Sí. Que es algo. Me parece un error igual ponerle el título en ese idioma choto. ¿Eh? Yo le hubiese puesto Nieve Roja, Sangre en la Nieve. Bueno. Me parece un error ponerle el nombre en ese idioma. Sí, pero está bien, porque a ver, si. Si el título original es en ese es idioma, sí, digo, sí, que claro. No es el idioma del autor. No, es no, claro, el autor es español. Por eso. Le podría haber puesto tranquilamente Sangre en la Nieve o Nieve Roja o La Chota. Pero, sí. El título tiene mucho sentido. Sí, sí, ya sé. Pero me parece como que es anticomercial que un libro tenga un título que el 99% de los lectores no sabemos pronunciar. Bueno, eso es cierto, sí, porque sí. La gente no lo vio, tuve que googlear porque no quería decirlo mal. Es el libro de Linhart. Linhart, me chupo un huevo. Bueno. Igual le mando saludos, es un genio. No me chupo un huevo, mentira. Lo llamamos por el nombre de pila, ¿cómo se llama? No tengo ni idea. Francisco Linhart, creo que es. Sí. Bueno, Francisco. Sí. El maestro español. El maestro español. Claro, pues a mí lo que más me ha sorprendido es que un español justamente se haga eco de algo que en el palo cinematográfico de serie de televisión está muy de moda, que es el policial nórdico. Es algo que la está rompiendo en Netflix, en todas estas aplicaciones. Hay bocha policiales que yo vi un par, mi novia es más fanática, me cuenta que son más sordios. El problema es viste cuatro y los viste todos, boludo. Sí. Ella me hizo un poco lo mismo. Sí, pero y hay un poco de traerlo a la última temporada de True Detective también. Está en el lugar, dicen, que está allá en Alaska del Norte, sí, todo oscuro. Claro, pues está esa idea, claro, un policial nórdico siempre como en la inmensidad, en la nieve, en bosques. Los casos son muy sordios, como que los nórdicos, la chumbo, vos, tienen que matar a un nene, lo matan y te lo muestran, ¿no? Sí, claro. Rodisnon, en Francia no se puede, por ejemplo. Mirá. En Francia, vos presentás en una editorial un cómic donde alguien le pega un tiro o le pega un sopapo a un nene chiquito y no te lo publican. Mirá. Bueno, acá los nórdicos televisión y en el cine te hacen lo que quieran. Hay que decir, Rod y Snon tampoco es que sea una historieta muy truculenta, pero es espectacular. Creo que de las poquitas cosas que vi, adapta muy bien los tropos de eso. Un pueblo muy chiquito, en medio de un bosque nevado todo el tiempo, no me acuerdo en cuál de esos países nórdicos, pasó un montón, Suecia, Suiza. Noruega, claro. No, Suiza no, boludo. Noruega, Finlandia, Suecia. Son toda la misma mierda, estos europeos del orto. Los detesto. No se come bien como en España. No. Que nunca fui, pero dicen que se come bien. En España se come bárbaro. Por eso. Rod y Snon es un gran policial. No lo conocía este tipo, la verdad que fue una linda sorpresa. Se creo que Rabia editó un libro anterior que no me acuerdo el nombre. De historias cortas, del otro lado. Gracias. Creo que me gustó mucho el impacto. Esto que decía antes de que la historia realmente se compone de una historia y un dibujo. Es una historia muy sórdida con un dibujo muy ameno. Es un dibujo muy de. Simpático, de líneas redondeadas, todo muy chiquito, casi sintético, naif. Gracias. Sí. Una muy buena palabra, no me está saliendo. Es un dibujo muy naif y muy europeo, por otro lado. Recontra europeo totalmente. Y le queda pero perfecto este tipo de historia. Muy Lucas Varela, sobre todo en el uso del color. Y en esa cosa de línea sintética, medio de, como. De la paleta limitada, que también es un truco varelístico. Rod y Snon. Está bien, recién empieza el año, pero para mí es un gran candidato a los Inders del año que viene en mejor edición de material extranjero. De vuelta, voy a celebrar mucho que Loco Rabia, que yo lo dije en el podcast de Balance, la rompió para mí con Beatriz. La rompió con el de Javier Olivares, el de la ERTE. Que no es europeo, pero cuenta como material extranjero. Que Loco Rabia. No es la única, obviamente, pero qué Loco Rabia, les estoy mencionando ahora, apueste mucho a esto, me parece que genera un equilibrio interesante, entre material nuestro, de artistas argentinos, y traer cosas de afuera, que bueno, imagino que en tiempos de crisis no debe ser muy fácil, pero que se la jueguen, banco, y sobre todo cuando el cómic está bueno, que es lo que importa con Rod y Snon, que es sí, sobre todo la calidad que tienen, pero la verdad que lo que traen ellos, lo que editan ellos, todo tiene una calidad tremenda. Sí, estos que te nombré, extranjeros, ¿no? Porque después no se quedaron en la gran estaque, para mí es el brillante. El que tenía que ser el gran ganador en los indies, pero no importa. Es un gran cómic. No me acuerdo qué otras cosas editaron de Argentina este año, Loco Rabia, el año pasado Loco Rabia. De Tiana y Ale Farías, No, varias cosas. Pero sacaron cosas, sí, loco rabias de las esas editoriales que sí, sacan sí, material sí. De bueno para arriba. Así que, ¿qué? ¿Algo más, Gonzalo? No, estoy leyendo bastante poco. Me estoy preparando para la próxima Comic Con Digital, pero no voy a decir nada porque Andrés no me lo permite. No, está muy bien. Nos vamos está con muy Fede. Bien. Bueno, yo sigo. Vamos a aprovechar y vamos a seguir recomendando cosas que uno leyó por los premios Singer. Ah, sí, todavía en esa. Y, a ver, ya pasó. La resaca de los premios Singer. Es la resaca de los premios Singer. Y, pero que. A mí también me pasa. Eso es que leí. Ah, ganó este, yo no lo leí, lo voy a leer. Claro, no, pero no solo no lo leí. Por ahí sí los leí, pero la última vez, digo. Antes de votar, me imagino que leíste a todos los nominados. Claro, claro. Pero leí 25 y la claro. Última vez recomendé 3, no me claro. Acuerdo cuánto. Claro. Entonces me quedan en el. Ah, vas a chorar en los Singer. En el tindero. Tengo, vas a chorar en hasta los próximos Singer. Hasta los próximos Singer. Más que con los Titans va a chorar. Sí, sí, sí, sí. Vamos a seguir choreando. Ya sé a quién le tengo que pagar para el año que viene. el próximo. Ya tengo uno al menos. Vamos a seguir choreando con los Singer. No, no, pero me quedó el título, por ejemplo. Bueno, obviamente que fue uno de los grandes ganadores que fue Las Locas de Dolores Alcatena, que la última vez no lo había mencionado siquiera, me gustó mucho, es una obra que me copó bastante, a diferencia de la anterior, la del año pasado, que mucho no me había gustado, esta me... El fuego que purifica. El fuego que purifica no me había llegado. El dibujo demasiado. De Las Locas es mejor, porque Dolores dibuja mejor a los animales que a los seres humanos. Bueno, el dibujo sí, el dibujo es mucho mejor, pero además la historia está buenísima, digo, me gustó todo lo que plantea en Las Locas, la verdad que me pareció... muy, muy, muy interesante y me copó. Y después, lo otro que también ganó, ganó mejor guión, era Cómo Sobrevivir a Explosiones. Guía básica para sobrevivir. Guía básica para sobrevivir a explosiones de Cristian Blasco. Me hubiera gustado... Yo creo que lo recomendé hace un par de meses. Sí, atrás. Bastante. Me hubiera gustado más si no fuera... Propaganda evangelista. Sí, lo digo sí, le sacás la, abiertamente. Le sacás la bajada de línea de encontrar a Dios y qué sé yo, y la fe. Para. Y mejora un montón. A ver, entiendo que es parte... ¿Qué es una cosa? ¿Te pareció bajada de línea? Sí, papá. Mira que sí, yo papá. Soy... Falta que abajo te pongan el sitio web de la iglesia universal. Sí. Mira que yo soy bastante agnóstico. A ver. No me pareció tan... Entiendo perfectamente el por qué lo hace, digo, sí, porque... ¿Y por qué viene él también esa fe? Digo, él es cristiano, está todo bien, digo, respeto sus creencias, pero uno que es un ateo empedernido lee eso y dice... Uy, la sí, un poco como que atrasa, ¿no? Yo sentiría eso. No lo leí, pero claro, por lo que me decís, digo. Claro, decís, uy, la puta madre, digo, o sea. Me parece, más en estos momentos, bueno, ¿no? Me parece que no hacía falta. A ver, entiendo que fue su camino y su forma de sobrellevar todo sí. Esto espantoso que le pasó. Una explosión de una casa. Exacto, digo, todo esto que le pasó, claro. ¿No? Pero bueno, pero. Es como un drop casi hasta común, digo, es hasta un lugar común en cierto punto, el tema de, bueno, y sobreviví a, digo, siempre, a las drogas, al alcoholismo. Gracias a que encontré a Dios. Gracias a que encontré a Dios. Igual él ya lo había encontrado de antes, bueno, porque no es que... Sí, lo cuenta en el libro. Él lo cuenta en el libro, digo, él ya no. Era creyente, no es que se volvió creyente. En el caso creyente. De las drogas, Fede, lo que hacen es sacarte una droga y ponerte otra. Lo que pasa es que una te ataca al cuerpo y otra a la cabeza. Totalmente. Pero más o menos eso. Sí, las obviamente. Dos te dejan igual de pelotudo. Obviamente, claro. O sea, totalmente. No, pero realmente me gustó mucho la obra, me parece que es muy fresca, está... Muy honesta. Es muy honesta, sí. está bien, está muy bien narrada, pero bueno, tiene ese problema que me hizo acordar a esas películas horribles tipo Dios no está muerto, ¿viste? Pero mira, esas ondas, esas películas que financia sí, la iglesia misma. La iglesia universal, pero mira, claro. A Andrés ahí la dieron clavo con el término honesto. Sí, claro. Que es porque a mí, que creo, no sé si dije algo parecido cuando no me acuerdo qué podcast fue, pero es un cómic honesto, más allá que él ya te cuenta que sí, ya tenía un mambo religioso previo a la explosión. Mm-hmm. La explosión obviamente lo acercó todavía más. Pero eso no te vende la religión. Te está diciendo que tuvo un born again después de lo que le pasó. Yo no soy creyente en absoluto. Y eso fui a escuela católica. Todo me parece bastante chamullero. Pero es eso. Te cuenta con honestidad qué es lo que le pasó con el padre, obviamente, por un lado. Y después con, bueno, qué le pasó en su en su credo. Sí, sí. Y cómo salió adelante puede, gracias a... Puedo entender que sea incómodo si no sos creyente, pero tampoco... Tampoco nos vamos a poner en policía de la creencia, ¿no? Si el chabón quiere creer en Dios o en, si está, o en si está Dragon Ball, está todo historia, bien. Prefiero creer en Dios en Dragon Ball. Totalmente. Pero después te votan a Milei. Después tiene que estar buena la historia. A mí la historia me gustó, pero yo lo hubiese dejado todo mucho más ambiguo, no explicar las cosas como diciendo, bueno, acá está la prueba de que el milagro de Dios hizo esto y esto. Bueno, déjame lo sugerido, digamos, no me lo digas tan masticadito que te salvaste porque Dios hizo un milagro o porque, viste. Eso te lo puedo entender, que eso no guste. Déjamelo más ambiguo, sugerilo. No. Se puede decir que es un, por ahí, por ustedes que lo leyeron, digo, ¿no? Que es un cómic que es hijo de esos cómics que salieron en los 90, que eran todos muy personales. Y que habían hecho una época, básicamente, todos los libros que salían de dibujantes o guionistas hablando de cosas propias de su vida. Sí, más de los 2000, ¿no? Sí, sí. Bueno, a este, por, 2000, por, este, sí, por, lo menos le, este sí. Por lo menos le pasó algo interesante. Nos hemos fumado historietas autobiográficas de gente que te contaba que fue a la panadería a comprar churros y como no había, compró media luna, ¿viste? Claro. O sea, ¿cómo no olvidar un nivel de conflicto inexistente y lamentable? Mal. ¿Cómo olvidar? Llegué a los 30, ¿no? Claro, este cómic, llegar a los 30. Que llegó a los 30. Sí, sí. Llegar a los 30. Acá, por lo menos, hay un conflicto importante, hay acción, hay quilombo, hay suspenso, hay misterio. Vos no sabés si el chabón va a sobrevivir o no, cómo se va a resolver lo del padre. Bueno, está bastante bien narrado porque, bueno, Cristian es un buen guionista, ¿no? Sí, sí, por eso. Digo, más allá de la bajada de línea cristiana y bla, bla, es un gran guionista, no, Cristian. Obviamente, ¿no? Por eso lo estaba recomendando. Digo, más allá de eso, digo, lo estaba recomendando por ese mismo motivo. Tampoco es que lo estamos descubriendo ahora. Ya hemos hablado de otras obras de Cristian. Claro. Tiene, no sé, como 6 o 7 obras anteriores, todas de dignas para arriba. Ajá. Uh-huh. Bueno, ¿algo más, Fede, para recomendar? Nah, creo que por hoy estamos. Con esto hay que seguir robando con los Inder para el próximo podcast. Bueno, arranco yo si quieren. Dale. Me voy a Japón, año 2014, cuando el maestro, genio y figura Hiroaki Samura produce un manga autoconclusivo que se llama La doncella de la nieve de la brisa primaveral. Vos decís, este título es una joda, parece. La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la colgó en el arroyuelo y cantándola la voz, ¿viste? Claro. O sea, me está jodiendo. Bueno, no, es un gran cómic ambientado unos años después de la Revolución Rusa, por supuesto en Rusia, cuando el partido único que queda, que es el comunista, empieza a perseguir a los aristócratas y nobles para hacerlos boleta o meterlos presos. Entonces es el zar y un puñado de aristócratas rusos, otra obra de Lelutier. Claro, también. seguimos recorriendo el Lelutierverse. Bien. Bueno, nada, acá los protagonistas son un varón y una mujer que tienen un misterio, ocultan un secreto. A ella le faltan las piernas de las rodillas para abajo y a él le falta un ojo. No sabemos por qué, más adelante se va a revelar. En el medio pasan cosas resórdidas. A la chica esta que debe tener 16 años y le faltan las piernas, se la coge un tipo de 50 y pico que la lastima, la violenta. O sea, es una cosa horrible. Esas típicas cosas de Samura, ¿no? O sea, si leyeron los carruajes de Brad Hurley, por ejemplo, nada de esto los va a asustar ni a escandalizar. Hay toda una conspiración, hay como espionaje, hay asesinatos a sangre fría. Un personaje secundario que es crossdresser, o sea, que es un varón que se viste de mujer. ¿De qué año este manga? 2014. Y en un momento decís, ¿pero qué es esto? Es como un thriller de terror, ¿qué carajo es? Y durante mucho tiempo no se entiende, porque va a un ritmo lento, con muchos silencios, como el típico manga de Samura, porque está en La espada del inmortal, que es de machaca, hay unos silencios y unas pausas maravillosas, mucha contemplación, bueno, el paisaje, la nieve, la estepa rusa. Bueno, y finalmente en el último tramo, el tercer tercio, digamos, el último tercio de la obra, se revelan todos los misterios. Entendés quiénes son esos pibes, de qué se estaban escapando, qué estaban buscando, y cierra todo por dos lados y está buenísimo. Se podría haber narrado de un modo más claro, más directo, menos laberíntico, pero igual la historia está muy buena. Y si sos fan de Samura, te la recomiendo, porque además el dibujo es mega hiper glorioso. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cómo? Es un único tomo. ¿Cuántas páginas tiene? Es un tomo único de 240 páginas. Ah, cortito. Ah, hermoso. Sí. Esto hermoso. Lo publicó Ponentmon en España y nadie en Argentina, obviamente. No, por supuesto. Claro. Dale tiempo. Se murió hace poquito el maestro. Aparte habla de rusos. Claro, si ahora menos. Claro. Se murió ahora no podemos. Se murió hace poquito el maestro Enrique Ventura. Lo mataste. Lo maté prácticamente, uno de los grandes autores españoles. Bueno, tenía 78 años, boludo. Tampoco. Vos pediste la recién con Mickey Anderson. Sí. Le hiciste un en tu blog y se murió. Se murió. Cuando lo manejeo, lo boleteo. Bueno, nada. De este Empezó a hablar de Milei, boludo. Todos los días. ¿Qué te iba a decir? De este señor, recomiendo mucho Gruñidos en el Desierto, que es una historieta que salió durante muchísimos años en el Víbora. Perdón, en el Jueves, desde 1979, cuando la empezó, trabajaba todavía en dupla con Miguel Ángel Nieto, que era su primo, pero falleció en el año 95, Nieto, y Ventura siguió haciendo la historieta en solitario muchísimos años más. Es una historieta realmente fabulosa, protagonizada por un personaje que se llama Julius y que tiene la misma cara de Groucho Márquez. O sea, el mismo truco que había hecho Dave Sim de poner a Groucho como protagonista, este lo hizo un toque antes. Y dirá, ¿y los Aguilandog? Claro, está en Dylan Groucho, también, totalmente, sí. Hay un falso Groucho, que es casi un Groucho verdadero. Sí. Muchísimo humor, muchísima mala leche, muchísima sátira, un dibujante realmente bestial como es Enrique Ventura en esta historieta española humorística, muy muy recomendable. Después, ¿qué más tengo para...? Más o menos, dentro, sin irnos de España, una historieta corta, que pasó muy desapercibida en su momento, se llama Coibas Connection. Es una historia policial de un detective español que se llama Simón Feijó, que vive una aventura en Cuba, donde va tipo de canchero, ¿viste? A hacer negocios, a comprar habanos para traficarlos a España, bueno. Y le sale todo para el orto y se arma una historia complejísima de traiciones, violencia, garche, mala leche, muy buena. La escribe Carles Santamaría, que es mucho más conocido como crítico que como guionista. Mira. Es muy bueno. Y la dibuja un monstruo absoluto como Bartolomé Seguí, al que fans del Víbora queremos mucho. Uh-huh. Y todo el mundo debería quererlo mucho. Muy buena lo que te dije, pero voy a hacer de vuelta en público. Muy buena la entrevista de Hernán Migoya de Hay una Agenda Abierta. En Agenda Abierta tuvimos Víbora. La suerte de tenerlo a Hernán Migoya de invitado. La verdad que la pasamos muy bien. Estuvo muy buena la charla. Participó un montón la gente. Un genio, Hernán. Me cagué de la risa con el tomo 2 de Sex Criminals. Tenía esta serie abandonada desde el año 2016 o 17. 16. Conseguí el segundo tomo, lloré de risa. Tenías pelo la primera vez que lo leíste. Sí. Sí. Y se me paraba la pija de vez en cuando. Sí. Esto, qué Sex horror. Criminals, es tremendo. Como me gusta que Comiqueando no haya perdido las buenas costumbres. Qué lindo. ¿Viste? Seguimos siendo muy educados. Sí, me encanta. El Sex Criminals es una historieta que supuestamente hay una aventura, una trama así de conflicto, de un enfrentamiento entre una pareja de un pibe y una mina contra una organización muy poderosa que lo está buscando para supuestamente capturarlos, bla, bla. Pero todo lo demás que pasa en este tomo es mucho mejor. Es un tomo muy de desarrollo de personajes, muy basado en la charla, en la... Bueno, y por supuesto los garches, porque todo el tiempo están hablando de coger y cogen todo el tiempo. Y todo el tiempo vas a encontrar chistes en prácticamente en todas las páginas, muy subidos de tono de pija, concha, erección, eyaculación, distintas posiciones sexuales, qué pasa si entregás el orto, si no lo entregás, bla, bla. Bueno, tengo entendido que sacaron un librito cuadrado que se llama Just the Tip, que es un doble sentido, que es un libro con esos consejos, es un doble chiste que es solo la puntita y solo los tips, que es que, como sí, solo como los consejos. Consejos, claro. Bueno, es tremendo este libro. ¿Cuántos tomos son? Tengo muchísimas ganas de Sex Criminal. Hace mil años lo quiero leer. Es lo que menos me interesa. Ojalá dure por siempre. Quisiera que esto dure para siempre. El guión es de Matt Fraction, Prendido Fuego, y los dibujos son de Chip Zdarsky. Uy, pará, Chip Zdarsky, que hoy está consagradísimo como guionista. Que lo leímos en Howard the Duck, en Daredevil, en Batman. Es un re dibujante. Es un re dibujante, boludo. Sí, y además se colorea a sí mismo y la rompe. Es muy graciosa esta serie, muy divertida. En un momento introducen un nuevo personaje, que es una mina muy inteligente, bla, bla, que un día descubre que va a ganar más guita mostrando el ojete que laburando. Y entonces te muestran primero que va a bailar en bolas a cabarulos y te muestran cuánta plata gana comparado con lo que gana un empleado o empleada normal que va a una oficina o a atender un comercio. Después empieza a sacarse fotos para revistas de minas en bolas y después termina filmando películas porno. Todo el tiempo buscando una especie de orgasmo místico y maravilloso que nunca llega, porque la mina tiene como una un superpoder en la argolla que no siente lo mismo que las minas normales. Bueno, una cosa. Bueno, todo el tiempo pasan esas cosas en Sex Criminal. Y está buenísimo. ¿Cómo te cuentan la trayectoria de la mina? Como en poquísimos años gana una fortuna simplemente introduciéndose en el mundo del sexo por guita, digamos. Es muy interesante, muy, muy divertido. Además, te cagás. Como vos, Gonza, pero sin pero vos haces, sí, pero ganando menos guita. Claro. Pero es por amor al arte. Claro. El día que descubra el OnlyFans se hace millonaria, de verdad. Claro. Después me compré en Francia un libro de Osamu Tezuka que nunca había visto ni oído nombrar. Pero no es muy difícil. Como era un tomo único y no era caro, era gordito así, pero estaba barato, me lo compré. Se llama Ikki Mandara. Así es el título original. Con 2K, Ikki Mandara. Es un cómic que... de 550 páginas que Tezuka dibujó en 7 meses entre el 74 y el 75, o sea que pertenece al periodo oscuro grosso de los 70, paralelo a Black Jack, porque 74 y 75 la principal obra de Tezuka era Black Jack. Y no lo termina en un lugar medio frutero con un texto diciendo me gustaría continuar esta historieta en algún momento. Muy Tezuka, sí. Como Dororo, por ejemplo, como casi la mitad de la obra de Tezuka. No, menos. No, pero de esa época sí. De esa época era mucho él. Lo terminamos así nomás. El tipo, hasta acá llego. Tiene un final zaraza. Viste, la mitad de las cosas no se resuelven. Pero está muy bueno. Mirá. Y es como un ensayo de Adolf. ¿Por qué? Okay. Porque es una historieta recontra mil violenta, donde se cagan a piñas, se torturan, se violan, se hacen mierda, pero muy metida en un contexto histórico real. En este caso, la revolución de los boxers en China, en el año 1900, que produce un caos tremendo en China, que además repercute en Japón, porque algunos revolucionarios chinos se logran escapar a Japón y se juntan con un movimiento revolucionario ponja para tratar de armar un mismo quilombo o algo parecido en Japón. Aparece un personaje que es un pensador, un filósofo de la vida real, que es Ikki Kita, por eso se llama Ikki Mandara, por Ikki Kita, que es un personaje que existió en la realidad, igual que en Adolf, ¿no? Donde tiene un rol muy importante, Adolf Hitler, que existió en la realidad. Bueno, pasan un montón de cosas parecidas a las de Adolf, pero en 550 páginas y con el problema de que no llega a un final definitivo como si llegara. Se aburre antes. Que tiene hasta un epílogo que es majestuoso, ¿no? El de que transcurre en Palestina. Que yo creo que le pasaba eso a Tezuka, que se aburría. Puede ser. No, yo creo que se deben haber aburrido. No, yo creo que se deben haber aburrido los lectores, porque esta es una historieta por momentos muy política, muy violenta, y la segunda parte como es como más filosófica, más de rosca palaciega. Se deben haber aburrido los lectores, o la revista debe haber cambiado de dirección y haber dicho la verdad que esto no es lo que nos interesa. El dibujo no está tan bueno como el de Adolf. Tiene cosas excelentes y páginas que están medio hechas así nomás. No tuvo difusión en Occidente esto, pero bueno, está bien. Es muy triste, muy, muy choqueante ver sufrir a la protagonista, que es una pendeja que tiene 16 años, una campesina que no sabe ni leer. Viste, que le hacen de todo. La pobre mina las sufre todas. Todas las habidas y por haber. Los japoneses y las mujeres de 16, ¿no? Como, sí. Ahora dos me contaron lo mismo. Sí. Me gustó bastante London After Midnight, que es un libro que se produjo en Chile con el guionista Gonzalo Ollanedel y los dibujos de Kike Alcatena, que reproduce una película del año 1927 cuyas últimas copias se perdieron en un incendio a fines de los 60 y nunca más nadie la pudo ver. Era una película dirigida por Todd Browning, el mítico director de Freaks, por ejemplo, y protagonizada por Lon Chaney Jr. Por Lon Chaney, de hecho, Todd Browning es el que hizo Drácula. Claro. Bueno, nada, la historieta está bien, está publicada en un formato de álbum grande, muy lindo, donde se luce mucho el dibujo de Quique. El problema es que el guión de la película es una garcha. El problema en realidad es que está bien, London After Midnight es el santo grial de esa época del cine de terror. Está muy bueno el artículo de Roberto Barreiro que viene al final de la historieta, que te explica un montón de cosas sobre ese contexto del cine mudo de terror de los años 30. El inicio del sonido. Sí. Hay que entenderlo, a mí el cómic me gustó, es una película de esa época, son películas hoy como uno podría mal llamar lentas, son películas muy introspectivas, porque realmente no tienen pensada la acción, no sabían cómo hacer eso. Pero además no tiene sentido la parte en la que el chabón se disfraza de monstruo. O sea, solo tiene sentido en virtud de los cheap thrills, para develar el misterio, porque todo se trata del misterio de un asesinato que nadie sabe quién lo cometió, para develar el misterio del asesino, no hacía falta toda esa fantochada de los vampiros y los monstruos. Está buenísimo porque lo ves a Quique dibujando todo eso y se te vuela la peluca. Sí, y me imagino, pero, perdón, Lon Chaney Jr., que se dedicó toda su vida a ser... Sí, de monstruos. Y disfrazarse y era el tipo que hacía los mejores maquillajes. ¿Era Junior o era padre? No, Junior. Me parece que era padre. Ah, Lon Chaney. Ah, sí. Sí, no, sí, son el prócer del maquillaje. El hombre de las mil caras. El hombre de las mil caras era el padre. Claro. No, era Lon Chaney. Que no tenés razón, porque esta película es del año 30, tiene que ser el hijo de la Lon Chaney, claro. Es del 27. Y Lon Chaney Jr. era el hombre lobo. Lon Chaney es la inspiración del primer Clayface de Matthew Hagen. Claro, ¿no? Matthew Hagen era el rey de los disfraces. Tiene sentido que pasen estas cosas que vos decís. Que en una película de hoy no tendrían sentido, no tendrían sostén. Es un pasaría ser un thriller, no una película de terror. Pero bueno, es el efecto de ver a Lon Chaney haciendo lo que hizo Lon Chaney para la historia. Al pedo, totalmente al pedo. Pero está bueno porque lo dibuja aquí. Que riesgo que también se toma de no adaptarlo, digamos, a un guión como se podría hacer ahora. Es que la gracia era, tal cual estaba. Es que esa era la gracia, José, rescatar una película perdida que ya no la podés ver en su formato original, reproducirla lo más fiel posible en otro formato que es el de novela gráfica. Sí, y en ese sentido me parece funciona hermoso, porque está re bien. El tema es que parte de un guión... Como documento. Como documento está perfecto, pero parte de un guión bastante deficiente. Sí, un guión de época. No sé si es deficiente. Para mí es choto. Bueno, me encantó, me volvió loco la segunda y última, el segundo y último tomo de Starve, esa serie que pasó bastante sin pena ni gloria en el año 2016, de Brian Good y Daniel Seselig. Esto dupla. Es bueno. Devastador. Ya el primer tomo me había gustado mucho, lo había leído hace mucho, en el 2020, y el segundo tomo me pareció brillante, como cierra todo. El protagonista es un capo de la cocina, un chef muy grosso, que durante muchos años tuvo un programa tipo MasterChef, digamos, de concurso de cocineros y qué sé yo, y en un momento se va a la mierda. El tipo vuelve después de como un exilio de mucho tiempo. Es tipo Transmetropolitan en cierto modo. Pero de Murphy. De Murphy y con muy mala leche. Y como además está pensado para durar 10 capítulos, ¿viste? Pasa todo junto y muy rápido y muy brutal. Medio Gordon Ramsay. Pone. No sé quién es Gordon Ramsay. Me está un chef british un chef que es muy conocido porque el tipo. Fue el que quiso, que creo que el que inventó MasterChef, que es muy conocido porque el tipo. Recontraputeaba a sus empleados. Este es copado. Lo que pasa es que en un momento se separa de su esposa, blanquea que es gay y se va a la mierda, ¿viste? Y se pelea mal con la cadena que tenía los derechos del programa. Bueno, hay como todo un quilombo de guita con el... Mira. Con el canal, él tiene una hija, la hija es mejor cocinera que él, obviamente. La hija en un momento del segundo tomo se hace cargo del programa y parece que va a ganar. Bueno, como un subplot, el tipo compra un tugurio inmundo, un comedero asqueroso de Brooklyn, donde le sirven caca prácticamente a la gente y empieza a cambiarlo todo para servir comida sana, rica, más barata. Bueno, toda una cosa bajada de línea de la mierda que comemos, ¿no? Está muy bueno. Y de cómo tiene un poco de la serie El Oso. Del Oso no conozco. Una serie de televisión. Sí, El Oso. Sí. Sí, de cocinero, también que echar una abandona y se pone en un restaurante pedorro. Esto es como una sátira a todos esos programas de mierda, pero además una reflexión acerca de la frivolización de la comida y cómo la comida se integró a cierto concepto elitista de mierda, de que los ricos comen bien y los pobres comen sorete. Bueno, así. A ver si encuentro... Bueno, sigo leyendo 20th Century Boys, leí el tomo 9. ¿Está copando al menos? No como... El tomo 9 me gustó bastante. No. Sí, ¿esta te gusta no como Monster? No, como Monster, no, claro, ¿no? Monster es una verga, boludo. Monster es el laberinto del terror. Esta está buena. Es un horror, ¿verdad? Tiene cosas imposibles, ¿no? En el tomo 9, cuando empiezan con lo de la canción, que todo el mundo se empieza a viralizar esa canción que compuso Kenji hace mil años, bueno, y que pasan... No sé, como que la canción inspira cierta cosa revolucionaria. Es una pelotudez. Pero tiene cosas muy buenas, muy interesantes. Y lo último que leí que me voló la peluca fue Pulp, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Una novela del año 2020, también cortita, al pie. Me gustó mucho tu reseña. 70 páginas, palo y palo, gloriosa. La premisa es la misma que la de Rocco Vargas. Es un chabón que en algún momento fue un forajido del oeste, repulenta, que afanaba, que se cagaba a tiros, que vivía unas aventuras loquísimas, ahora tiene como 80 años y es un escritor de pulp que escribe historias de, entre miles de comillas, ficción, basadas en sus correrías de la juventud. Lo mismo que Armando Mistral, que oculta la identidad de Rocco Vargas detrás de un supuesto escritor de novelas de aventuras. Acá la diferencia es que este tipo no es exitoso como Armando Mistral, es un viejo de 80 años de que le tiran centavos por sus laburos, y ya tiene problemas cardíacos y está medio hecho no verga. No digas Balcarce, Gonzalo, seas malo. No. Yo no dije nada. Hijo de puta. Yo no dije nada. Está muy bueno. Está narrado en dos tiempos, en el año 39 y los últimos años de la década de 1880, cuando este chabón era joven y andaba a los tiros por las praderas de Wyoming. Muy, muy buena. Muy buen trabajo de los personajes secundarios. El dibujo de Phillips es majestuoso. Es realmente muy recomendable. Y cierro con Rohan en el Louvre, de Hirohiko Araki. Sí, sí. ¿Recién ahora lo leíste eso, boludo? Recién ahora lo leí. Es una obra del 2010. Sí, por eso. Llegué 14 años tarde. Pero bueno, si no le gustó Jojo cuando lo leí. No me gustó Jojo cuando lo leí. Nunca eso. No conocía a Rohan porque no leí Diamond is Unbreakable. Claro. Pero bueno, sé que es como un personaje fetiche de Hirohiko Araki que lo usó para varios spin-offs de Jojo. Sí, de hecho, Ivrea editó. Publicó Así hablaba. Así habló Rohan. Kishibe Rohan, que es espectacular. No sé si mejor que Jojo incluso. Bien. Eso lo podrías leer. Bueno. Lo voy a encargar a mis dealers. Dos tomitos, bien, cortitos, uh-huh, aparte. Eso, bueno, te puede gustar mucho. Bueno, tomo tu recomendación porque además esto me gustó. Es raro, son 120 páginas para contar una historia que se podría haber contado en 60. Esa la que no se la paja. Pero está muy bueno. La verdad que al principio no entendés bien qué está pasando. Parece una historia como de un romance mal parido. Queda algo de misterio ahí, de una actitud de la protagonista que no se termina de explicar. Y después la historia ya arranca bien para el lado de la machaca sobrenatural, con un elemento fantástico que desconcha toda la situación, ya dentro del propio Museo del Louvre. Y ahí aparece una explicación lógica de por qué esta minita había hecho lo que había hecho. Hay acción, hay desarrollo de personajes. Está dibujado como la puta madre. Capaz que el color no le aporta mucho. Se podría publicar en blanco y negro sin que pierda demasiado. Era la magia, para aquí nunca publicó color. Y simplemente me parece que era cumplir con el requerimiento de que estos álbumes, como son para el mercado, claro, ese color francés, tenían que ser a color. Además era como, es como parte de la serie de la colección de los distintos historietistas que hicieron sus novelas gráficas ambientadas en el Louvre. Así que bueno, no te digo que me pareció la gloria mágica de la vida cósmica, pero es una historieta sólida, buena. Me parece un buen punto de entrada al mundo de Araki si no te querés entrar en el laberinto del terror de una serie que empezó en 1987 y no sabes cuándo va a terminar, que cambia de continuidad, que tiene cientos de personajes, que cada uno tiene distintos poderes. Sí. Bueno, esto es como una versión light de ese mundo alucinado de Araki, y está bien, y funciona bien como historieta. Con más razón, si vos no querés la versión light, ustedes también lean Hacia Bloch y Shiver Rohan, que es Araki el estado puro como en Jojo, pero... ¿Tiene machaca? Con un personaje... Sí, porque me gusta mucho cómo dibuja la machaca este hijo de puta. Y bueno, lee Jojo. Sí. No, pero sí, Jojo es infumable. Ahora no me acuerdo mucho si esa parte de Rohan tiene machaca. Hay algo... también, bueno, no me acuerdo si en este libro usa los poderes... El Louvre muy poquito. El del Louvre muy poquito usa los poderes. Heaven's Door. Muy poquito. Bueno, el poder de este stand te abre a vos como un libro y te puede leer y te puede editar y bla, bla, bla. Y eso lo apoya mucho en la Cielo Kishibe Rohan. Creo que, claro, no lo usa para nada. Así que te puede gustar mucho eso. Bueno, hasta acá llegamos, me parece. Hasta acá hemos llegado. Sí. No es poco. Hemos hecho un gran podcast. Muchísimas gracias, José, por habernos acompañado un rato esta tarde. Por favor, a ustedes, y agradezco que Comiqueando siga manteniendo dos cosas que son re importantes: la buena data y la mala leche. Así que, perfecto. Son cosas fundamentales para la vida en general, sí, ya sí, no para difundir, sí, la, sí, historia. Mi vida es así gracias a que yo pasé por ahí. Espectacular. Bien. Bueno, un gran abrazo y abrazo a todos. Vos también sos parte de este festejo de los 30 años. Muchas gracias, viejo. Gracias, Gonza. Un placer, como siempre. Gracias, Fede. Un placer. Gracias a toda la gente que nos escuchó, a toda la gente que nos sigue bancando, que participa de los vivos de YouTube, que lee el sitio, que nos escribe, que nos felicita, que nos encara en lugares improbables. Así que, bueno, mil... ¿Dónde te pararon? En todos lados, en los boliches, en la... El otro día en la... En un glory hole. El otro día en un restaurante. El otro día en la parrilla de ahí de Villa Crespo, ¿viste? La de Corrientes. ¿Quién te paró? Un chabón que había sido alumno de Oswald, si no me equivoco, y que me conocía de algún lado, no sé, de no sé, pero que leía la comiqueando, bueno. No, genial, la verdad que muchísimas gracias a todos, y vamos a seguir, vamos a tener un podcast nuevo el mes que viene, por supuesto seguimos con Gonza, con... No, a esta altura no. Con Distinguida Competencia, queda un capítulo... Sí, que no, sí, puede que no haya salido, no sé. No va a haber salido. Estamos por terminar la segunda temporada de Distinguida Competencia y planeando ya la siguiente. Por supuesto, con nuevos contenidos en el canal de YouTube, con nuevos contenidos siempre en el sitio web y trabajando ya en lo que va a ser el número 9 de la Comiqueando Digital, que ya me preguntó bastante gente cuándo va a salir y la respuesta es segunda quincena de junio o, como mucho, primera semana de julio. Esa es la meta por ahora para un numerazo megacósmico que tiene como tema central la década del 70. Vamos a dejarlas con afro, con patas de elefante. Y totalmente, nos vamos a dejar las patillas largas. No, y la el melena. Cine de los 70. ¿El qué? Todo junto. No, digo que el cine, yo justo estoy haciendo una visionada de películas de los 70. El cine así de los 70, espectacular. Mismo, claro. Sí, estamos todos en la misma, estamos todos volviendo ahí. Así que bueno, estén atentos a las novedades, como siempre en nuestras redes sociales vamos comunicando todas las movidas que vamos inventando, todas las demencias. También les cuento a la gente que le gustan los podcasts que en el universo de los podcasts de La Batea hay un podcast mensual de Roberto Barreiro y un podcast mensual del Chaco de Petris. Así que mira. Quieren seguir a dos de nuestros colaboradores que tienen ya su propio podcast dentro de lo que es el menú, digamos, de Podcast de La Batea, una vez por mes, los sábados creo que suben los programas mensuales, pueden escuchar un programa 100% de Roberto y un programa 100% del Chaqueño. Así que son, bueno, gente de muy de nuestro riñón, sí. Que también tiene sus spin-offs en otras... en otras galaxias podcasteras. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos reencontramos en el próximo episodio. Adiós. Estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.